Buenas. Bueno, ¿cómo están? ¿Qué quieren saber? Y vamos que... sería redundante que yo empezaría por el... Los cortes. ¿Sí? Yo empezaría por... No, eran las 11 corto. De la mañana. De a poco. Vos, Juan, te quedas tan huevo, ¿eh? Nunca voy y voy. No. Antes que vos se va a morir la señora. Es probable. No sé. Juan nos escucha como en un inodoro, che. Che. Hola. Che. ¿Sí? Qué fea la costumbre del che. Al final. Y al principio también. Son... con sus pensamientos. Bueno, contanos cómo está la señora. Cómo... Por lo que se vio, muy bien. Muy... Está y le aprecia muy, mucho. Muy bien. Me quiere mucho, no me aprecia, me quiere. Yo también la quiero mucho. Y la veas mucho también. Quedó clarísimo. Tiene, claro. Está perfecta. Yo creo que el movimiento que da la cámara. No, porque quedó clarísimo que la odio, no. Porque lo. ¿La amas y la odias? No, bueno, sí, pero no quedó clarísimo el almuerzo. Claro, ¿cómo que no? Sí, no. Sí, tú se lo viste varias veces. Era una figura. Pero estaba bueno, pero era divertida esa situación. Sí, creo que es algo que le pasa a todo el mundo y quedó bien aclarado con todo, ¿no? Por eso digo que... ¿Por qué me ponen a mí como que yo soy la oveja negra? Todo el mundo ama y odia. Es una condición de ser humano. Bueno, está bárbara. Es cuando... De cerca es mucho más, ¿cómo se puede? Mucho más hermosa. La mirada tiene así como una profundidad. Es una mujer muy bella. Hoy salió muy... El mejor momento para mí. Vamos a abrir la línea. A ver qué les pareció a los oyentes. ¿Cuál fue el momento más hilarante? Yo tuve tantos llamados el viernes después del almuerzo. La gente se volvió loca. Yo no tenía ni idea que era tan así como esperado el tema. No tenía tanta idea. Sí, ¿cómo es la escalera? Contame. Claro. Hola, ¿cómo te va? Hola, Robert. ¿Este chongo? Él es Javier. Trabaja, el actor que trabaja con nosotros en la oscuridad es música. Hola, Javier. Roberto Flores, ¿cómo estás? Bien. Contame la escalera. La escalera es una escalera. Es una escalera. Ah, bueno, dale. Ahora. No seas arisco, dale. Da emoción salir por ahí. Sí, da emoción. Además, viste que yo me paré un ratito para que ella pudiera ver mi modelito también. Y... ¿Para mí cuál fue el momento más hilarante, piensan ustedes? Yo les voy a decir cuál fue el mío. Para el que fue para mí. Para mí el momento más... Pero así que yo casi me muero cuando lo recordaba, porque yo todavía no tengo el almuerzo, no lo grabé. No me gusta. Yo, ¿sabes qué? No, ese es otro tema. No puedo grabar más... En cinta. ¿No podés por una cuestión de fiaca? No, me harta, ¿sí? me parece que va a salir mal, entonces ya ni grabo. Pero supongo que me lo darán en DVD y lo veré. Pero cuando me dijo, ¿vos te drogas? Sí, me dijo, ¿con qué producto? Y saltó a Baguepat, eso me pareció. Sí, la Biblia y el calefón. Pero me preguntaba en un lugar de abuela y de curiosidad tierna. Contame de la droga. ¿Vos no creí en serio? ¿Qué es la abuela? Bueno, es una señora que... No, bueno, es podría ser mi madre, no sé si mi abuela. Bueno. Por el 4010-7267, entonces, a votar. A mí la parte que me quedó grabadísima, lógicamente, y la que quiero saber si te comentó algo en el corte, fue cuando vos sacaste la pistola. Eso me sorprendió como espectador. ¿Qué pasó acá? De pronto estabas Fernando, vos decías incluso, la gente seguro está esperando que haga algo así. Sí, entonces mi duda era así, y en la pausa. Sí, yo hago como esas instalaciones visuales. Me gusta mucho. Vos quedate, parpadeá y ves eso, y no abrís más los ojos. Claro, ¿entendés? Yo estaba así. Es la foto para la historia de la televisión argentina. Sí. ¿Te dijo algo en la pausa siguiente? No, para nada. No tiene mucho sentido el humor. Voy a hacer una foto con eso. ¿Ves? Por ejemplo, yo quería ese momento porque me parece genial como instalación visual. Único. Y a mí lo que me quedó claro más que nunca es qué anfitriona es en el sentido amplio de la palabra. Es dueña del territorio. Si no lo dejó a Gonzalo. Se hace segundo, esto, esto no se hace, no me obligues a hacer lo que pelea no quieres. Palo y palo. Bueno, vamos a abrir la línea entonces. Hay mucha gente que también no lo vio porque es un horario medio de mierda para gente que trabaja. 4010-7267 es el teléfono, línea directa. ¿Cuál fue el momento más hilarante del almuerzo de esta marica con...? ¿Por qué ya me tenés que decir? ¿Por qué esta marica? Bueno, del señor Marica con Mirta Legrand. Muy buenos días, el parquímetro 710. Buen día. Buenos días, ¿tu nombre? Jorge. ¿Qué tal, Jorge? Bien, Dick. Mirá, a mí me encantó la vestimenta de Fer, pero me encantó bárbaro. Lo que no me gustó del programa fue los comentarios que hicieron por teléfono. No, pero espera un momento. ¿Cuál fue el momento más hilarante? No es de no que te ha gustado. Los comentarios. Adiós, hasta luego. Un sinónimo de hilarante. El primer oyente de la semana ya no entendió. Luego eso lo manda por mail o lo comenta por el 4010-7272, Jorge, 4010-7272, ahí tiene para comentar cualquier cosa. Sí, buenos días. ¿Qué te dijo? Sí, buenos días. Perdón. Puente Pueyrredón, último momento. Accidente y demoras en el Puente Pueyrredón. Si hay algún oyente in situ, que por favor nos llame por el 4010-7272. O el 4010-7267. No se mueva del parquímetro. Nosotros le informamos en el momento. Tránsito intenso en toda la ciudad, por ser lunes, dicen los partes. Sí, buenos días, 4010-7267. Usted está en el aire, ¿sí? Hola, Dick. Sí, buenos días, ¿tu nombre? ¿Cómo estás? Álvaro de Ituzaingó. Álvaro, muy buenos días, bienvenido. Man, la verdad, sí, la parte de Fer en el programa de Mirta, cuando Mirta preguntó, vos haces muchas bromas de mí, y que Fer le dijo, sí, que no, en realidad no, tenías... exactamente fue, ¿vos alguna vez hablaste mal de mí? Yo dije, miles de veces. Y sí. Exactamente, me hizo reír tanto Fernando con eso, que fue espectacular la frontalidad y la honestidad, es muy bueno eso. Bueno, muchísimas gracias. Más. Sí, Álvaro. En la autopista 1, sí. Tránsito hacia Capital, trabadísimo completo después del peaje. Ay, trabadísimo, como yo. Chao, Álvaro, adiós. Un beso, chao. ¿Hablaste mal de mí alguna vez? Miles de veces. Miles. Ahí lo tenés, Álvaro. Después lo cortamos chiquitito. Saque, fue ira. ¿Por qué está tan trabado el tránsito? ¿En Puente Pueyrredón? Mujeronas, ¿por qué está tan trabado el tránsito? Y volvemos de las vacaciones, tal vez tiene que ver con eso. ¡Cierto! ¡Qué suerte, por Dios! ¡Ay, qué suerte! ¿Me das un aplauso fuerte, Lucas, por favor? Más fuerte. Se acabaron las putas vacaciones. No soportaba un pendejo más. Ay, pídanle bizcochito de grasa. ¿Le pueden pedir, chicos? Bizcochito de grasa. No, es que tiene la radio baja y no sé qué es lo que pasa. Por favor, bizcochito de grasa. Puto bigote. La grasa no engorda. Engorda uno. Mucho alcohol en la ruta para las vacaciones. ¿Cómo para las vacaciones? Qué mal hablan. ¿Cómo mucho alcohol en la ruta para las vacaciones? No entiendo eso. No. La policía vial detectó los caminos para el alcohol. Sí. 4010-7267, muy buenos días. Usted está en el aire, somos el parquímetro, el show de la mañana, sí. Hola, Fernando. No, Dick Alfredo, usted es una idiota, sí, adelante. Dígame. ¿Alfredo? Dígame. Su nombre. Yo quería hablar con Fernando. Su nombre. Sácala. María. Adiós, bueno, chao, María. Saludos. Más. 4017-267-713 de la mañana. Mientras María duerme, la mañana corre. 13 grados la temperatura. Sí, muy buenos días. Usted está en el aire por el 4017-267. Es que vos, al atendérmelos así, me los asustás. No puedo atender yo, por favor. Estamos hablando del momento más hilarante del almuerzo con la señora Mirtu Legrand. Sí, buenos días. Soy yo, Fernando. ¿Quién es? ¿Cómo te va, Fernando? Bien, corazón. ¿Qué decís, che? Bien. Te fuimos a ver el teatro, sentado en traje, y llevamos a la vieja, una amiga de mi vieja. ¿Y te gustó? Los años. Les encanta. Bueno. ¿Y el momento que más te gustó del almuerzo? No lo pude ver, lo tengo. ¿Entonces para qué llamás? Me quiero matar. Y porque tenía ganas de hablar con vos. Oh, bueno, acá estás. Listo, buen día. ¿Querés hablar un poquito más? No, buen día. Bueno, listo, buen día. ¿Qué haces? Yo, fotógrafo, tuve un evento el sábado y estoy editando fotos en este momento. Bueno, edita. Listo, besito. Editas y escuchas. Besito. Por supuesto, chao. Besito, chao. 4010-7267. El chongo dulce. 4010-7267. Usted está en el aire, muy buenos días, sí. Hola, habla María del tránsito. Sí, tránsito, María. Mariel, adelante. Ponte Cerredón es un motociclista que se cayó justo a la altura donde está la policía. Sí. ¿Está bien? Y eso es lo que vemos ahora, pero después está bien en la autopista. Okay. ¿Y el motociclista? Y se lo llevó en el examen. Okay. Así que, bueno. ¿Por qué pones gracias a Mario? ¿Por qué pones esa cara como de y se lo merece? Claro. No dije nada, ¿no? Pero bueno. ¿Pero bueno qué? La moto a la larga, ¿viste? Dígalo, Mario. ¿Algo habrá hecho, quiere decir? Sí, ya lo dije. Es un arma mortal. Muy cargada nos trae el tránsito. Muy, muy cargada. 40-10-7267, el momento más hilarante del almuerzo. Últimos tres llamados. Muy buenos días. Tenemos burbujas, ¿no, señor? Para la sí. Muy buenos días. Hello. Se congestiona como el tránsito. Choque y demoras en Puerto Pueyrredón. Se cargan los accesos. Panamericana con retrasos. Miércoles tengo una acidez. Autopista Richeri con marcha lenta en algunos puentes. Trenes subte siempre metro con normalidad por ahora. Sí, buenos días. Buenos días, Vic. ¿Cómo estás? Soy Fernando ahora. ¡Pero! ¡Escuche bien! ¡No puede ser que la cual calles la boca! ¡No puede ser que confunda un león con un puto! Pero no, obviamente, pero es la radio porque estoy manejando. Escuche, muy buenos días. Y mire Peña. Hola, buenos días. Hola, Fer, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? ¿Bien? Bien, ¿vos? ¿Cuál fue el momento? La verdad, cuando le besaste la mano, ¿la miraste con un amor puto? ¿O no? No recuerdo tanto, es muy raro. Pero puede ser, sí, no, claro. No, le besaba la mano, estuviste como, no sé, 3, 4, 5 segundos con la mano de esa, obviamente tu mani, que está Y pues yo hago muy bien todas las cosas físicas. Ah, y la parte con Mono, fabulo. ¿Qué pasó con Mono? No, boludo, me encanta tu perro y cuando entraste con él, muy fallo. Es una hembra. ¿Y querés que te entre a vos? ¡Ya deja, ya! ¡No puedes más! ¡No dejás pasar una oportunidad! ¡No! ¿Dónde está la nena? ¿Qué nena? Ah, ¿quién va a ser? ¿Qué nena? ¡Ya! ¡La nena del programa! ¿Qué nena? ¿Qué nena? ¡Hola, mi amor! ¡A mí me hablas! ¡Por supuesto! ¡Ay, gracias! Yo, pero no, como a mí me... Nunca nena, siempre llego a mujer. Claro. No, hay que tratar bien a la mujer. Hola, mi amor, ¿cómo estás? ¿Qué haces, corazón? Bien, ¿por dónde andás? Ahora estoy en la altura de la cancha de River. ¡Oh, mi hijo, vos tiro! ¡Puto, qué haces! ¡Puto, qué haces! ¿Por qué no te vas, boludo? ¿Qué haces ahí? ¡Salí de ahí! Bueno, no puedes encenderte, adiós, flaco. No te puedes encender de esa forma por un hombre que está circulando por la cancha de River. ¡Negro, mierda! ¿Qué haces? ¿Qué van a por ahí, botón? ¡Acabuete! ¿Qué tiene ganado? ¿De qué sos hoy? Eso es lo que no podemos entender. ¿Sí? ¿De qué cuadro sos esta mañana? El tuyo. ¿Sos hincha de la verdad? Hoy se dice hincha de la verdad. Cállate, Guastino. Hoy se dio boca, señor. Muy buenos días, el último llamado, 718. Muy buenos días, comienza esta semana, good morning, el último. Muy buenos días, mi nombre es Dick Alfredo, un servidor. Hola, Dick. Sí, señorita. Marina te habla. Sí, Marina. El momento más hilarante fue cuando vos le decías si la yo no fui, María no fue. Ay, Dios. Idiota, yo no fui. Sácala. Dios mío, no saben jugar. Bueno, no te pongas así tampoco, ¿no? Muy lindo el modelito, Fernando, de Mariano Toledo. Sí. Bien. Muy bien. Voy a serte muy sincero porque sabes todo lo que te aprecio, te quiero o como quieras llamarte. Uy, cómo le chupa la media. Pero porque se viene una crítica, me parece. Está allanando el camino. Es para 5 kilitos menos. Lo que puede la envidia. No es así. Es constructivo el comentario. Lo que puede la envidia. Yo no puedo creer que seas tan envidiosa. No es envidia. Creo que se luciría aún más de todo lo que se lució con un poquito ahí. Otro momento increíble. Fernando dejándole el bocadito en la mano. Lo dejó el salamín en la mano. Ah, sí. Ella leyendo los mensajes. No me acuerdo. Diciéndole el salamín en la... Ahora voy a comer, abré la boca así cual diva. Mientras sé que te gusta, le decía. Para los que recién sintonizan, él es Javier de Nevar, es un actor que trabaja con nosotros en el teatro. Como Scott no está esta semana, le dije a Javier, ¿por qué no me acompañas así? Somos tres, ¿no? Si no hago de Scott. ¿Podemos? ¿Eh? De Scott. A ver cómo es la voz de Scott. Hola. Sí, lo que me parece. No, ese es John. Ese es John. ¿Cómo estás? Pues con Juan, ¿viste? No está Scott, está con Bicho nomás, porque Juan, ¿qué va a votar? Bueno, ruido, por lo menos. Son las 7:20 de la mañana, señoras y señores. Estuviste divino en la mesa. Divino, divino. Muchísimas gracias a todos los oyentes que llaman por el 4017-272. 4017-272. Antes de la primera canción, vamos a recordar las vías de comunicación. Le quiero recordar que usted está escuchando El Parquímetro, el primer programa que tiene 240 mil periodistas en la calle. Porque usted es nuestro periodista, nuestra oreja, nuestro ojo. ¿Me algo le place? Usted es. ¿Y de Juan? ¿Y dónde se pone Juan? Lindos goles, sí, los de Boca. Muy lindos goles. Hermosos. Ustedes, nuestros ojos, llame por cualquier cosa que se le venga en gana. No nos dé, eso es así, no nos dé por la calle y dice, Hugo, que tiene micrófono. Usted también lo tiene, 4017272. El mail, bicho. Elparquímetro@metro951.com. El SMS de Juan. Es muy fácil. 4477, anteponiendo la palabra par de parquímetro. Ahí deje usted cualquier opinión. Javier, ¿tenemos mensajes? Tenemos mensajes, empezamos de abajo, porque no tengo... Desde el primero. Hola, Fer, anoche fui a verte al teatro y estuve en el escenario con Milagritos López. Soy la novia de Dustin Hoffman, ¿te acordás? No me acuerdo. Dice, creo que me abrí de piernas mejor que vos. Ah, sí. Parece que le hiciste... No, te abriste igual, querido, no, ¿qué te pasa? Y ahora tiene un tirón en la pierna. ¿Qué pasó ¿Tiene, con...? ¿Tiene un tirón, dijo? Sí, ¿viste? Un tirón. Yo no tengo ningún tirón. ¿Qué pasó con la señora que acompañaba a la mujer ciega? ¿Se enojó? Un beso y muy buena la obra, Laura. No se enojó. Vamos con otro. Tenemos más mensajes. Yo tengo una canción. Ahora, ya. Fernando, gracias por compartir con nosotros un poco más de tu historia. Amé tu anécdota del Bascolé y la de la loca del mantón. Eso, Silvi. Y dejemos que los giles hablen. A los que no conocen, no temen conocer. Les es más fácil crítica. ¿Qué más tenemos? Hola, chicos, le quiero mandar un abrazo a Javier. Está ahí con ustedes. Yo lo iba a ver cuando hacía Quiero Vale 4. Así que, bueno, un abrazo grande. Gracias. No deja de nube el nombre. Gracias. ¿Qué era Quiero Vale 4? Quiero Vale 4 era un espectáculo de humor que hacíamos con tres amigos: Santiago Catalán, Félix Torre y Marcos Díaz. ¿Tres amigos de actores o tres amigos de la vida? De la vida y actores también. Actores, quien quiere serlo, ¿no, Fernando? Actores, el que ama la tabla. El que hace acerrín con las palabras. Señora López, ¿tiene usted la primera canción? Tengo la primera canción. Momento. ¿Qué pasó? Diego de Moreno, ¿por qué no te vas a la mierda? Mira lo que me dice. A ver, ¿tú? Parecías un espantapájaro. Buen día. No entendí nada. ¿Cómo voy a aparecer? Dick, por favor, que se vaya. Este puto irritante de Peña que conduzca palitos soy. ¡Ah! ¡Que se vaya este puto irritante de Peña! No voy a ir nunca. ¿Quién mandó ese mensaje desubicado? Aldo de Nogués. Hola, Aldo de Nogués, ¿cómo te va? Hola, Aldo de Nogués. Hola, Aldo. Me gustaría morderte la nuca, Aldo. Me encantó cómo se cagaron a pedos todo el programa, dice Sergio Homo 29. Aclaren sus mensajes: homosexual, bisexual o heterosexual. Es muy importante para la canasta del parquímetro. La canasta de huevo. Dice, ¿qué más? A mí me molesta que para justificar que vas a hacer algo disparatado siempre digas, es lo que la gente espera. Me parece que no es argumento válido. No le leas más, no me interesa la gente que no me halaga. Vamos directamente. Me pasa algo parecido. Envidioso, envidiosa. Que dice, este buen día necesito confesarme con el Monse, no pude ver a la señora Mirta. Besos a todos, Federico el Fumigador. Ah, te tengo que llamar Federico. Muy bien, me encantó Milagritos López detrás del libro. Gracias, hasta luego. Señora López. Sí, vamos a escuchar Niña Pastor. Esta es una versión hermosa de la canción Burbujas de Amor. ¿La conocen? Sí. No. Sí, ¿cómo no? Burbujas de Amor. ¿La que hace Juan Luis Guerra? Sí. Ah, sí, no sabía el título. Ay, Dios mío, esta juventud. Línea Pastore, burbujas de amor. Para comenzar esta semana en el parquímetro, 7:25. Good morning. Su cordura, quisiera ser un pez para tocar mi nariz en tu pecera y hacer burbujas de amor por donde quiera, pasar la noche en vela. Qué linda versión, ¿eh? Es muy hermosa. Gracias, señora. Por nada. Ay, qué lindo. Pónemelo de nuevo. Pónemelo. ¿Me lo presta para grabar, señora? Sí, como no, yo no presto mi tiempo. Ay, bueno, guau, guau, guau. Pero sí. ¡Ay! Yo no le voy a... No, me río de la cara. Yo no le voy a... yo se lo devuelvo. Porque es muy linda la versión. ¡Pronóstico, gorda! Bueno, me dormí. El lunes, tarde-noche, tenemos lluvias. Hacia la noche. Yo no me dice nada que estoy estrenando los auriculares. Ay, perdón. Qué gorda que yo, mira. ¿Cómo es eso, la iglesia? Bueno, es natural. Bueno, exacto, gracias, Juan. Por favor. Soy un producto natural. Tengo los auriculares nuevos, son una turbina, no sabes lo que son. ¿Vos cuándo vas a comprar auriculares, Juan? Sí, primero la bicicleta, después los auriculares. Tenemos hoy en la tarde, noche, lluvia. Baja la temperatura. Mínima temperatura de hoy. No critiquen mucho hoy cómo sale el programa, porque estoy totalmente chasconcha. Estoy dormida, cansada, relajada, así que fluí. Pero tienes que trabajar. Estoy haciendo lo mejor posible. Martes tenemos el cielo nublado, parcialmente nublado, con mínima de 6, máxima de 14. El miércoles baja la temperatura. Si esta noche llueve, mira qué linda la lluvia, escucha la lluvia. Ay, con esta música. Tu poronga y la lluvia, un combo irresistible. Canta corazón con un ancla imprescindible de

Escuchemos lo que piensa una persona promedio durante 4 años. Tengo que limpiar la pecera. Pisé un chicle. Creo que perdí la llave de casa. Estaba a lavar el auto. Pisé otro chicle. Este corte de pelo no me favorece. Sí, son hechas. Me encanta el jabón líquido. Escuchemos lo que piensa un atleta olímpico durante 4 años. Entrenar, entrenar, entrenar, comer, entrenar, entrenar, entrenar, dormir. La Nación Deportiva Olímpica. Entendé lo importante de todo esto. Enviados especiales, columnistas exclusivos y la cobertura de todo lo que pasa minuto a minuto en lanacion.com. La Nación Deportiva Olímpica. Todos los días gratis, con tu diario La Nación. Narcotango, en vivo, tercer CD y primer DVD de la agrupación de tango electrónico dirigida por Carlos Ubedinsky. Narcotango en vivo, disponible en todas las disquerías. 20 de agosto en Niceto, entrada libre, narcotango.com.ar. ¡Ay! Capitán, creo que se nos ha caído el ala derecha del avión. Pues eso no nos viene nada bien, ¿no? ¡Ay, capitán, por Dios! ¡Ahora se desprendió el ala izquierda! No se preocupe, aún tenemos una posibilidad de salvarlos. Dígale a la hostess que sirva Red Bull. ¿Qué? ¿Justo ahora? Naturalmente, Red Bull te da alas. ¿Quieres poder hablar en más de 200 países alrededor del mundo? ¡Claro! Es simple. Es claro. El Parquímetro, un periódico que se escucha, escucha, escucha. Desde la sala de teletipos, a 450 metros bajo el nivel del mar, nuestro periodista estrella, el señor Bicho. Sí, adelante. Tengan todos ustedes muy buenos días. Comenzamos entonces con la información. El gobierno recompraría bonos por 250 millones de dólares tras la caída de los precios. El objetivo es demostrar en el mercado que la Argentina tiene capacidad de pagarle a quienes invierten. El INDEC difundirá hoy la inflación oficial de julio, que rondaría en el 0,7%. Macri descartó ofrecerle a Miguel y a De Angeli que se postulen como diputados PRO en 2009. Hugo Moyano se reúne hoy con Massa para pedir aumentos en asignaciones familiares y en el mínimo no imponible. Menem rechazó por carta las acusaciones sobre una coima de 16 millones de dólares que le habría pagado Siemens. 4,5 millones de alumnos bonaerenses no retomarán hoy las clases por una huelga docente. Se cometió el cuarto asesinato en 3 semanas en San Martín y el intendente pide una policía municipal. En internacionales, Evo Morales fue ratificado con el 63% de los votos en el referéndum. El problema para el presidente es que los gobernadores opositores también lograron un fuerte respaldo. Y por último, Georgia anunció una tregua en los conflictos con Rusia, pero Moscú expandió su ataque. Nada más, desde la sala de teletipos informó Martín Lipsic para El Parquímetro. Gracias, don Lipsic. 7:38 de la mañana con una temperatura de 13 grados. Para esta noche se esperan lluvias, ¿verdad? Esta noche se esperan lluvias y baja de la temperatura toda la semana. 40-10-72-72-42-40-10-72-67. Cuando regresemos de la música. ¿Qué pasa, Nacho? ¿Está durmiendo? ¿Qué sucede? ¿Qué pasa? A ver, háblame. A ver, desahógate, vamos. ¿Qué mierda le pasa con los dedos, No, ve que no esto la tiene, no. ¿Qué pasa? A ver, háblame, Nacho, háblame. A ver, vamos a hacer catarsis, vamos a hacer... Hagamos terapia de grupo. Estamos con Nacho, un operador que usualmente no nos opera. Sé que es difícil operar este programa, pero además está dormido el Nacho. Creo que hace mucho que no vengo. Bueno, vamos, porque entre la yegua que la tengo dormida... Che, ¿qué te pasa? Yo estoy dormida, tranquila. No estoy dormida. Dick, rompiste el monitor. Siempre lo hace. Tú eres nuevo aquí. Tú no tienes ningún tipo de... Perdón, pero es como que uno fue... Y si quiero lo tiro por la ventana. Y si quiero te mato a ti. Perdón. Y si quiero rompo la mesa. Perdón. Y si quiero los mato a los oyentes. Perdón. Y si quiero... Ven, después lo eligen a él y no a mí, que soy un puto tierno. Drive my Mustang Bird, bright red ride, 66, so glad, so. concern. Will I put her in the backseat and drive her to Tennessee? Better day. Bueno, pico de pato, pluma de pato, está en el lago, hace cuacuá, es pato. Buti. Y esta es la canción que va a identificar a partir de, hasta que terminen las Olimpiadas, a Juan Butilovsky. Mira, me siento allá en la Gran Muralla, pero estoy acá en San Isidro. A ver, vamos a tratar de ser sintéticos. Y... ¿Les gustó, perá? ¿Les gustó la apertura de los juegos? A mí me hinchan los huevos. Pero sí, bueno, obvio, me gustó. No, claro. No puede no gustarte, porque estuvo muy bien hecha. Pero a mí me hincha mucho las pelotas. La miro 4 minutos y ya después no quiero más. ¿A vos, Juan? Me sorprendió, me gustó mucho, pero me sorprendió sobre todo en un par de momentos, así cuando la tecnología... hizo alarde de la modernidad y se despegaron los anillos del piso y se convirtieron en un telón en el aire. Sí, me gustó en línea general, estuvo bien. Pero bueno, bueno, de ella vamos a hablar, de Paulita Pareto. ¡Vamos, Paulita Pareto, carajo! 48 kilogramos, la nena, primera medalla de bronce para la Argentina en los Juegos. Para el que no está muy al tanto, esto pasó en la madrugada del sábado. Tantita negra. Tuvo un recorrido glorioso nuestra chica y en la definición por la medalla de bronce ante la coreana Ok Song Pak ganó y se colgó la medalla. Para que tengan una idea, nunca en la historia la Argentina había ganado una medalla olímpica en judo. Fue trascendente lo de esta chica. Y para el que no tenga la más mínima idea qué es el judo, básicamente paso a explicar, porque hablé con un profesor de judo horas y horas. Yo hice judo, chico. Ah, mirá vos. Ajá. ¿Cómo es? Yo también hice judo, chico. Yo sí, no. Básicamente es... No son golpes, son todas tomas. Claro. Uno tiene que tomar al otro y hacer. Y es por puntos en el juego olímpico. Claro, el objetivo es derribar al oponente usando la fuerza del mismo, dice el manual de Capelús del judo. Javier, ¿me tomás? Son distintas categorías, Cristina. Trabajamos juntos, ¿no? Bueno, pero ahora no estamos haciendo las curiosidades músicas, ¿viste? Podés tomarme un poco. Gana un combate de judo el que logra poner de espaldas a su rival o que caiga sobre la mayor porción posible de su espalda. Ah, yo juego a judo todo el día. Es muy divertido. Sos un judoka. Pero ganás o perdés, Robert, generalmente. Podés inmovilizar a tu rival durante 25 segundos sobre el tatami y ahí también ganás por ipón, que vendría a ser el knockout. Por estrangulación podés ganar. Leyendo cualquiera, ¿eh? No, estoy rememorando los tips. ¿Es de origen japonés? Es de origen, exactamente, japonés. Me contaba un profesor de judo que incluso es lícito estrangularlo hasta que caiga violeta desmayado porque no se rindió. El objetivo del intento de estrangulación es que se rinda el rival, golpee la colchonetita y gane. Me a aburrí. Mí también. Así que, básicamente, felicitaciones a Paula Pareto, nuestra primera medallista. Si querés saber qué pasó ayer en cuanto a los deportes grupales, te cuento que empataron las Leonas 2-2, resultado negativo, porque Estados Unidos había que ganarle. Perdió el básquet, partido que complica al futuro, y ganó el fútbol, que ya está en cuartos. Más o menos por ahí pasa la cuestión. Bueno, pero espera, hablemos de otros países también. ¿Quién? Sí, en este momento el hombre destacado del juego olímpico es el norteamericano Michael Phelps, el nadador, que se propuso batir el récord de Mark Spitz, nada más y nada menos. Ah, en el año 78 fue, claro, el 76. En el 77. 77. ¿Sí? Quiere ganar 72, acá me corrige. El pendejo que se ha desmayado. Sí, exactamente. Tengo 7 millones de hojas. Vamos a explicar. Martín Reyes, que está en la producción, también es periodista deportivo. Y por el Tolbach le dice a Juan, 76. 72. Agradezco mucho. Imagínense que estoy haciendo lo que hacen 50 periodistas. Yo solo. Mira, que tiene que saber los pensamientos de Juan. En este momento es la puta que lo parió, pendejo de mierda. Pues la cuestión es que Michael Phelps ya ganó 2 medallas doradas, una individual y una en postas, así que se encamina, de acuerdo a la previsión, a lograr el gran récord. Eso es más o menos lo trascendente. Cualquier pregunta que tengan de horario, de calendario, yo de competencia... Yo quiero saber, sí. ¿Cuándo hay potro? Macho sobre el potro. Gimnasia, no hipismo. Ayer no, pero era muy lindo la competencia. Quiero ver bíceps, ¿qué hipismo? ¿Cuándo hay? No hay representantes argentinos en ese tipo de especialidad, pero a partir de esta semana... No me importa, quiero ruso, quiero bocha. ¿Cuándo hay eso? Te voy pasando... yo tengo en el día a día... Y hasta mañana, no me quiero ir mucho más allá para no volverlos locos, pero te paso, por supuesto, cuando haya actividad arriba del potro. Juan, ¿no puedes ir una vez? No sé. Sí lo sé, pero no quiero tirarles calendario a 7 días vista porque los voy a enloquecer. Quiero informarlos y generar concepto. Le voy a preguntar a mi socio que debe saber. ¿Algo más? Es todo, recién ganó Caleri, en la madrugada ganó Nalbandian, también había ganado Cañas, eliminado Mónaco, así que en tenis también estamos dando los primeros pasos. Al momento, a modo de síntesis, se está dando todo bastante lógico. Cristina, dale vos. Dale, gracias, Juan. Usted está escuchando el Parquímetro, el rapidísimo de la nueva generación. Efemérides. Vengo como el orto. Efemérides para hoy, 11 de agosto. Se funda el observatorio de... Ay, Javiercito, no me bajas el flan, que me da todo el frío en la garganta. Muchas gracias. ¿Qué día tenemos hoy? ¿Será Nelly? Bueno. En 1675, un día como hoy, se funda el observatorio de Greenwich. Greenwich. Soy de Canelones. En 1762, un día como hoy, se rinde La Habana ante el ataque de una escuadra inglesa. En 1772 se hunde el volcán Papadang en la isla de Java y sumerge a 40 poblados. ¿40 poblados? Papadang. Ahí también estuvo la Krakatoa. ¿Sí? ¿Qué la Krakatoa? La ola Krakatoa azotó la isla de Java, claro. Es que había una famosa película. Buscame, por favor, que no me acuerdo los años. Krakatoa. Una película con no me acuerdo qué actor. Pero mantenga los datos. Es un poco difuso. Cuando tenga los datos nos dice. Murió Paul Newman en el fin de semana, ¿no? No. ¿En serio? Yo, a ver si estoy loco. Yo no lo escuché, yo no escuché. Ya recuerdo lo que pasó. Perdón, Paul. Claro. ¿Por qué no hablé de boca arriba, Juan? ¿Por qué no? Está con un cáncer terminal muriéndose. Y pidió que lo llevaran a la casa a dejarlo morir y que no le hincharan las pelotas. Así que se va a morir inminentemente. Bravo por Paul Newman. Bravo. No hay que morir en hospitales. Es una muerte con baja energía. Bravo, Paul Newman. En 1793 se inaugura el Museo del Louvre en París. Louvre. Soy de Canelones, te repito. 1906 se patenta por primera vez un procedimiento de película sonora. En el 1935, debuta en River, ¿quién, Juan? Te metiste un kilo. En el 35, Bernabé Ferreira. José Manuel Moreno, integrante de La Máquina. En 1946 se inaugura la réplica de la Casa de San Martín en Granbourg. En 1956 muere Jackson Pollock, pintor estadounidense. Action Paint. Que era este pichoncito de Warhol. Pichoncito de puto. En 1977, Estados Unidos y Panamá acuerdan que este país, o sea Panamá, se hará cargo plenamente del canal en el año 2000. En el 2003 la OTAN asume el mando de Afganistán y en 2004 hoy comenzaban los Juegos Olímpicos en Atenas. Mira vos, qué lindo recuerdo, Cristina. Santo. Hoy. ¡Oh, aleluya! Hoy es Santa Clara de Asís, fundadora, 11 de agosto. Y San Alejandro el Carbonero. Ay. Hola, San Alejandro el Carbonero. Y Santa Susana. A Susana Jiménez, a Susana. Roca Salvo. ¿Cómo? De ese momento. Esa parte se me había olvidado. Ese momento fue genial. Detengamos todo. La cara de mí. Perdóname, pero ahí la culpable fue ella, ¿eh? Sí, sí, yo sí. Yo dije, sí. Porque estábamos hablando, yo dije, Samarica mala. Y me. Que estaba la Fauce, esa marica mala. No te hables mal de mis amigos, amigo. Le digo, no, la Fauce es una marica buena. El otro, no me acuerdo el nombre todavía, y si me acuerdo no vale la pena nombrarlo, porque es una cucaracha infecta. Pero después yo dije, bueno, y estaba esa insoportable que está mal y va por todos los canales dando vergüenza porque quiere tener un programa de chismes. Y me mira, Susana Rojas. Fue increíble esa parte. La malvada. Tengo. Tengo el día. Hoy es el día del guía turístico. ¡Nah! ¡Hola, puto! Todos los putos guías turísticos. Y aquí tiene al costado. Y a la derecha te cojo. Y acá. Y aquí nada más. Y acá mi culo. Cumplen años. Gustavo Cerati. 48 años. Stevie Wonder. No, Stevie Wozniak. Cofundador de la compañía Apple. 58 años. Mira quién cumple. ¿Quién? Hugo Guerrero Martinelli. 83 años cumple Hugo. Le vamos a llamar a la casa, pero no le gusta, ¿viste? Para que nos mande la mierda. No le gusta, bueno. Se pone de culo rápido. ¿Y qué más? Ayer cumplió Antonio Banderas. Cada vez más insulso está ese chico, ¿no, Roberto? Sí, siempre, siempre. Ya mucho Estados Unidos tiene encima. Además, mira, con un chongo te va poniendo medio viejo. Tiene que aceptar la vejez. Ya, viste, este hombre, no. Se tiró. El chongo que pasa por el quirófano, ya no es chongo. ¿En serio? Sí, ay, pero chicos, por favor. Bueno, sabía. Sí, se destiró, se le nota, le cambió la expresión. 7.52. Seguimos con música. La temperatura, Cristina. 13 grados en punto. Terminé cumpleaños, chicos, vamos. 7.52. 40.10.72.72, El parquímetro no, arroba metro951.com. Ya venimos con las tapas de los periódicos. Buenos días. talking. Grab your coat, let's start walking. Come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, Elvis Presley con JXL. Bueno, Elvis Presley no. Remixado, resucitado. A little less conversation. 7:55 y nos vamos a nuestro móvil. Conexión en vivo con la unidad móvil. Tomás, ¿dónde estás? Hola Fernando, buenos días. Estoy en la estación Retiro de tren. En este momento estoy descendiendo de la formación. ¿Te vas a ir a hacer una teterita? No. Además creo que los baños están clausurados, así que... ¿Por qué? ¡Qué fascista! ¡Qué fascistas que son! En casi todas las estaciones, me causó gracia el otro día, justamente lo vi, están cerrados los baños y hay un cartel en algunas que dice pida llave en recepción o pida llave en la boletería. Que los putos se la toquen un poquito, sí, qué cosa, qué fascista. Y bueno, te cuento que el cielo está completamente nublado, es un día en el que hace bastante calor, hay mucha humedad, para mí... Horrible. Para mí. Para vos no, y el pronóstico también, ¿no escuchaste el programa? Ah, no escuché el pronóstico, justamente el tren hace mucho ruido, a veces hay cosas que se me pasan. Lo que puedo contarles es que hay poco tránsito en general en todos lados, todavía no sé qué pasa. Estás en pedo, Tomás, mira, va a llover y está lleno de tránsito, estás loco. A lo mejor eso es lo que dice la torre de tránsito, yo ahora en este momento estoy viendo la autopista India y veo tránsito fluido. Recién pasé por encima de la calle Dorrego, que es la bajada, una de las más congestionadas de Alubones, y también fluía bastante la avenida del Libertador. No se veía llena de autos, a lo mejor sí, en el puente Pueyrredón y en la Panamericana y las rutas en general sí, hay mucho tránsito, pero dentro de la capital por ahora no es tanto. También en el tren había poca gente, así que, bueno, es extraño, pero un lindo día para viajar. No sabría mucho, eso sí. ¿Cara de culo de la gente? Y yo diría que un 7. Está fuerte hoy, está fuerte. Y a los lunes no le gusta a nadie, nublado tampoco le gusta a nadie, el cambio de temporada no le gusta a nadie. Exactamente, es una mezcla complicada. ¿Qué dicen por ahí? ¿Qué dicen? ¿Hay alguna cancelación o algo no? No se entiende mucho, no, creo que está anunciando que ahora parte un tren destino a Tigre. ¿Dónde vas hoy, Tomás? Y ahora estoy yendo hacia el barrio de San Telmo por dos motivos, básicamente. Primero porque hay bastantes problemas porque la feria que antes estaba ubicada en la Plaza Dorrego se está expandiendo a lo largo de las cuadras. Ajá. Y eso algunos vecinos acusan que es lo culpable de la suciedad que hay en el barrio de San Telmo en general y de los problemas. Vos mismo lo notaste y te lo comentaste, me acuerdo un par de veces, a Rodríguez Larreta y otros funcionarios. Y por ahí, bueno, podemos hablar con algún vecino histórico de San Telmo. Y otro motivo es que, como decía la Mega hace un rato, hoy es el día del guía de turismo, a lo mejor podemos encontrar alguno, por ahí hay muchos, y hacer una nota sobre la vida del guía de turismo. ¿Cómo no? Tommy, bueno, te despido. Hasta luego. Hasta luego. 7:58, podríamos ir ya con la tanda y estar en horario y estar prolijos, ¿va? Ya venimos con las tapas y la plantación del programa. El Parquímetro. El Parquímetro. Metro. Sonido 9-1. Metro. Metro. Sonido urbano. Expresión Metro 95-1. Sonido urbano. Confiar en tu intuición femenina es en realidad confiar en la madre, hija, esposa, amiga y profesional que llevas dentro. Sos una, sos muchas. Encontrate en www.tuestilogalicia.com. Un espacio de Banco Galicia con todo lo que querés ver y saber. Encontrá promociones y sorteos exclusivos, novedades, tendencias y acceso a Galicia Home Banking. Ingresá a www.tuestilogalicia.com. Regístrate ahora, forma parte de esta comunidad y alcanzá lo que querés con Banco Galicia. Su chica le salió con implante, de golpe, sin anticipo. Le dijo así, le corta a tus amigos o yo, y él cenó con los pibes en pico. Qué fresco, qué capo, qué decente, qué bueno vivir como esta gente. Qué fresca, divertida y diferente, qué bueno vivir como esta gente. CBLA, replica tu vida. Revista Remix tiene el agrado de presentar su número olímpico. Remix, 0808. Con todo sobre Beijing 2008. La edición de esta revista Remix 143 viene con el nuevo disco doble de Tiesto, In Search of Sunrise 7, Asia. Mezclado en vivo por el rey del trance. Revista Remix 080808. Con el disco de Tiesto de regalo. Coleccionala ya. ¿Cuántas son, Roberto, hoy? Ay, sí, un poquito. ¿Me puedes hablar? Volvió la gente a las clases, pero puto, no sé, no hay mucho. Según el putómetro que tengo acá, 28.755. Ah, pobre Tom. Pobrecito estoy, toma de acetate. Tome acetate, dígale esta vacina. Ahora nuestra producción la une algo mucho más grande, enorme, claro, es simple, es claro. La mega se olvidó, hoy es el día del nutricionista en conmemoración al nacimiento del doctor Pedro Escudero. Yo soy nutricionista, así que en nombre de todos mis colegas, mandanos un beso. Beso, chao, chao. Bueno, pues esto de darme órdenes de esta forma, le mandamos un beso a Graciela Firpo, que nos escucha todas las mañanas. Chicos, mandémosle. Un beso, Graciela. Es nutricionista, ¿no? Sí, decíla como una última la chica. ¿Querés saber qué pasó la semana anterior en Perros en la Calle? Reviví los capítulos anteriores en un solo lugar. Plaza Oeste Sobre. Todo en un mismo lugar. Todos los lunes. En Perros de la Calle. Era para avisarle que Juan, aunque no diga que no sabe, se equivocó. En el 72 no hubo Olimpiadas. La Olimpiada fue en el 74. Revuelve los papeles, no, revuelve los papeles. Sí, ahí. Montreal 72, 7 medallas de oro para Mark Spitz. ¿Cómo que no? Ay, chicos, no me rompo las bolas con los deportes. 72 Muni, Juan. Sí. Claro, el octubre negro, el comando aquel. Bueno, señores perfectos. No, el señor es perfecto, pero no tiene idea, Juan. Sí, no me... lo que es histórico me lo anoté, lo que es presente lo veo, lo proceso y lo comento. Juan, ¿por qué no estudias algo? Pero ¿por qué cambias de profesión? Sí, dame 3 meses. Venite al teatro con nosotros. Ah, me encantaría. Pero las tablas es el futuro, ¿eh? 802. Se llama Duffy y es la cantante número 1 del Reino Unido. La nueva sensación inglesa presenta su disco debut, Rock Fairy. Incluye el hit Mercy. Duffy, el sonido de 2008 lleva su nombre. Conseguí la versión original mandando U al 8282 en compactos Universal. Sí, ¿qué piso vas? Al 1632. ¿Qué? Sí, me bajo ahí y arranco directo a esquiar. ¿Viste? Ahora en invierno la noche cae más rápido y te sacan de la pista. Y yo hace 6 meses que estoy preparando este viaje. Se viene la temporada de nieve y no podías aguantar un segundo más. La Nación Nieve presenta una guía para que no te pierdas nada de la temporada 2008. Lo mejor de Bariloche, Cerro Castor, Chapelco y Las Leñas. Las mejores pistas, el estado de la nieve, medios de elevación, eventos, salidas y ofertas turísticas. Desde el 18 de julio, todos los viernes, gratis con tu diario La Nación. Cuando elige un tratamiento para el agua del radiador, exija TIR, que cumple con todas las exigencias de las fábricas automotrices. Si usted quiere proteger a su vehículo, no se arriesgue comprando agua con colorante. Compre marcas reconocidas. Elija TIR, que es de Bardal, el especialista en proteger lo que usted quiere. Después del viaje de Morón, es un culo roto, todo culo roto, quilombo, no sé por qué. Alegría desde 1890. Quilmes, el sabor del encuentro. Beber con moderación, prohibida su venta a menores de 18 años. ¡Otra! ¡Una vez más! ¡Seguimos en la oportunidad dorada! Carlos de Ballester, elija un tema, ¿eh? ¿Música puede ser? Pero claro, música es la última, ¿eh? Todo depende de usted. ¿Cuál es su artista preferido? ¡El Tata Martínez! ¡Pero claro, señor! ¡Tenemos un ganador! ¡Tenemos un ganador! ¡Tenemos un ganador! En agosto, viví la oportunidad dorada. Ganar es muy fácil. Con la compra de un Fiat Palio, Idea Adventure, punto HLX 1.8 o estilo, te bonificamos el seguro de la caja y Low Shack por un año. Además, podés pagar hasta el 70% en cuotas fijas y en pesos. Promoción válida hasta el 31 de agosto de 2008 en todos los concesionarios Fiat adheridos. Consulta bases y condiciones en www.fiat.com.ar. Vea el partido. Pedro Mercado. ¿Qué tal? Fernando Peña habla, ¿cómo estás? Queríamos hablar de la reacción de Cecilia, tu mujer, anoche. Creo que fue una cosa repudiable, lamentable, pero hay que colocarla en el contexto en el cual sucedió. A nosotros nos une una amistad muy grande con por lo menos dos de las personas que estaban en ese momento implicadas, fueron superiores directos míos, el coronel Barreiro, el coronel Basito. Dos personas y dos familias que considero maravillosas, que son familias de bien. Hola Cecilia. Hola Fernando. Vos me decís que no lo amenazaste de muerte. Yo estaba sacada, mira, yo sabía que les estaban estropeando la vida a mis amigos. ¿Qué quieres que te diga? Yo no lo quise amenazar. A mí me da mucho miedo una persona que no se da cuenta que está amenazando de muerte a otra. No, ¿cómo voy a amenazar de muerte? No, para nada. Me parece que es algo peor. No es que lo deseaste, te salió de adentro. No. ¿Cómo no? Quiero que te hagas cargo, que digas sí, lo amenacé y me arrepiento. No, yo le dije, te voy a llevar a la justicia. Y lo putié, y te lo reconozco que lo putié, porque me dio mucha bronca. Pero en ningún momento amenazar de muerte. El Parquímetro. El Parquímetro. Un programa real sobre la ciencia ficción mundial. Señoras, señores. Fernando Peña. El Parquímetro. El Parquímetro. Lunes a viernes de 7 a 10. El Parquímetro. El Parquímetro. Metro 95.1. Sonido urbano. Ahora las noticias. Estas son las tapas del día. Clarín. Clarín dice en este lunes 11 de agosto de 2008. 4 millones y medio de chicos no regresan a clase. Qué bonito, ¿ah? Qué bonito. ¿No sería hora que mejoremos los sueldos de los maestros? ¿Cuánto es el sueldo de un maestro? Lo que están reclamando ahora es un 20% de aumento. El básico es de 1.290 pesos, piden 1.500. Un maestro no debería bajar de 3.000 pesos. ¿Cómo va a 1.500? Es una barbaridad. 4 millones y medio de chicos no regresan a clase. Los docentes de la provincia de Buenos Aires piden otro aumento y hoy paran. El gobierno sale a comprar muy fuerte bonos de la deuda para evitar un lunes negro. Lo decidió ayer Cristina en Olivos. Esta semana recompraría 250 mil millones de dólares. Llegaría a mil... 250 millones. 250 millones, perdón. Llegaría a mil millones antes de fin de año. Busca así atenuar el mal humor de los mercados. Se le viene. ¿Cuánto falta, dicen ustedes? Pasa luego de la compra de títulos de Chávez y del derrumbe del viernes con las caídas de bonos y bolsa. Rotundo triunfo de Evo, pero también de sus rivales más duros. Ganó por un 63%, superó los votos de cuando fue elegido presidente. ¿Bicho? Logró, como decía recién, 63, pero el problema, lo previsible también era que en Santa Cruz, Beni, Tarija y Pando, cuatro regiones opositoras, fueron ratificados los gobernadores. Igual lo importante es que la mayoría apoyó y reafirmó el mandato de Evo Morales. Sí, de todas maneras eso no le interesa a nadie. Rusia ataca pese a la tregua de Georgia. ¿Cómo es bien esta? Esto sí me interesa. Eso estuve leyendo un poco porque también me interesaba. La cuestión es así. Hay una región en Georgia que se llama Osetia del Sur. Está en Georgia, pero el 70% son rusos, quieren independizarse y ser más un satélite ruso. Entonces Rusia sale a defender a estos rusos que viven en Georgia. Se están matando, ¿no? Se están matando, que da miedo. Y bueno, la cuestión es, así como decía recién. Es mi tía Marta, se están matando, que da miedo. Un saludo a Marta. ¿Cuántos murieron? No tengo números, la otra vez dijeron 2.000 personas. Miles, miles. Sí, un día 2.000 personas. Muchísimo. Tragedia en la autopista Buenos Aires, La Plata, chocaron dos autos particulares en la autopista, venían cargados, hubo un muerto y 10 heridos. ¿Cómo un muerto y 10 heridos? Por dos, se dispersó el choque. Otro crimen a sangre fría, San Martín, mataron... En el barrio Juan. al dueño de un... ¿San Martín y Ballester? Mataron al dueño de un aserradero en un asalto. Es el cuarto caso en 21 días. Hay dos delincuentes presos. Boca volvió con una goleada 4-0. Eso, Juan. Mi amigo Juan. ¿Qué haces, Rubén? Sí, ganó 4-0. Muy mal primer tiempo. Isquia metió cambios en el segundo, resucitó el equipo y aplastó. ¿Quién es ese chonguito noir? ¿Me lo conseguí? Es un entrerriano, un gringazo que resultó en la primera hace poco y juega muy bien. Boca, ya está, ya te has babeado suficiente. Sí, espero que mi socio no esté escuchando hasta ahora. Bueno, volvió con una goleada 4-0. La lluvia de goles ante los jujeños de Gimnasia llegó al entrar Noir. Ah, encima él fue el que... Y él hizo el primero y jugó muy bien. Y Gracián, el primer tiempo había finalizado 0-0. River igualó 1-1 ante Colón en Santa Fe, San Lorenzo y Racing. Dos grandes que perdieron. Del Potro, en la mejor victoria de su carrera. Ese sí que me calienta a mí, che. Ese déjamelo a mí. ¡Sí! ¡Oh! Me encanta Del Potro. Ganó la final de Los Ángeles ante Andy Roddick, nada más y nada menos, y es el primer argentino en 31 años que gana sobre cemento en los Estados Unidos. Me encantaría una cama doble, Nadal y Potro. La frase del día la dijo... Es esa. ¿Eh? Esa es la frase del día. La frase del día la dijo Carlos Menem, expresidente. ¿A quién le interesa lo que dijo Menem? Ni a él, creo. Y dijo... Estoy harto de que mi nombre y honor sufran daño por la imputación al voleo. ¿Por qué no se calla y se muere tranquilo, Menem, ya? 8:11, pasamos a otro periódico. La Nación. Javier Fernández de Nevares, nuestro actor invitado hoy, nuestro actor compañero en el teatro, está aquí reemplazando, haciendo de... No se reemplaza a nadie. Haciendo de relleno, ya que el señor Diego Scott está en Barichole. Adelante, Javier. La Nación. Para que mucha gente pregunta por mail si vos sos el doctor Crandall. Sí, él es el doctor Crandall de la oscuridad es música. Sí, señores, esa voz inconfundible. ¿Qué es doctor Crandall? ¿Le va a ir? Muy bien, ay, qué raro verlo un lunes, doctor Crandall. Sí, raro. ¿Había sesión hoy? Hoy no teníamos sesión. No importa. Bueno, yo con usted tengo sesión todo el tiempo, si usted quiere. La Nación. Le comprarán bonos para calmar a los mercados. Si el gobierno, preocupado por la crisis, usaría unos 1.000 millones de dólares. ¿Está bien? Va bien, va bien. Licitaciones irregulares. Confirman a Bendini como jefe del ejército. Los vinculan del presunto fraude. ¿Qué vos hiciste radio? Sí. No te hagas el boludo, entonces, ¿eh? Gracias. Del Potro, un triunfo de película. La alegría del día... La alegría del día fue el fútbol, dura derrota de básquetbol. La Nación sigue con el conflicto en el Cáucaso. Rusia intensifica sus ataques contra Georgia. Moscú desoyó el anuncio de Tiflis de un cese del fuego. Evo Morales fue ratificado con un aluvión de votos, 62%. Venció en el referéndum, la oposición también se fortaleció. Gaturro superstar, tema buscados, ni clases ni vacaciones. Eugenia del violín pincha Zuckerman, está en Buenos Aires y habla sobre su concierto. Cierro La Nación. Diario Crítica. Y tiene como título principal esta mañana un textual que dice: la inflación se desmadró. La CGT se sumó al reclamo de los empresarios por los precios de la canasta familiar. Juan Belén, secretario adjunto de Moyano, dijo a este diario que el índice Moreno es un tercio del real. Además, en ciencia, el gen marxista de Victoria Beckham. Bolivia cada vez más polarizada, Evo ganó el referéndum. Investigación, abuelito, dime tú, la plata de los jubilados cubre déficit y engorda la caja de Julio De Vido. De cabotaje, Boca arrancó con todo, River empató y Racing ya está último. Y por último, Pekín 2008, el fútbol embocó una y clasificó, el básquet pegó en el palo y sufre. Nada más. Ah, perdón, antes que me olvide, como todos los lunes en la sección Sociedad, la columna del señor Fernando Peña, esta mañana titulada... ¿Qué hora es? Ahora sí, cierro Crítica de la Argentina. Crónica dice, firme junto al pueblo. Jujuy, dice así, jujuy, a bailar con cuarteto. Boca fue el único grande que empezó con el torneo con un triunfo. Goleó a Gimnasia 4-0, Argentina ganó y se clasificó. Habla de 1-0 Australia. Con gol de... La Betsy. San Martín arde por la inseguridad. Bolivia le dijo sí a Evo. Y Massa recibe hoy a la CGT. Mira, che, la pavada de crónica. ¿Qué tiene? Mira la pavada. Vamos a la pavada de crónica. Peleas, romances y regresos en Bailando por un Sueño. ¿Se arrepintió Laporte de pasar a Telefe? Y acá hay uno que yo no sé. ¿Habla de vos, Tristo, Fernando? A ver, ¿qué dice? ¿Qué dice? Con panza y todo, la peña trabaja fuerte. Sos mala. Sos mala, pero no. Está bien, sí, estoy un poco gordo. Está bien, gordito. No, está gorda. Estoy un poco gordito. Y me hace muy tierno. A ver, putitos que están ahí afuera, ¿no les gusta mi pancita peludita así? ¿Eh, putitos? 40107267. ¿Y vos qué tenés que decir, Juan? No, bueno. Está bien, muy bien, Juan. Más tema del día, entonces. No, bueno, no es el tema del día mi pancita peludita. No, uno de los temas. Puede ser, sí. Cierro crónica. Diario Deportivo Olé. ¿Cuándo se María Dolores? Yo te banco, y está Gracián en la tapa del Olé. Dice, Gracián salió del banco y la rompió. Noir, estaba en el banco y abrió el partido. Boca goleó 4-0 a los jujeños con los cambios de Isquia y enciende la ilusión. Ni hizo falta que la metieran Palermo ni Riquelme. ¿Cómo le dicen en los locutores? ¿Noir o Noir? Él pidió que le digan Noir, como lo llaman en su pueblo, pero la pronunciación francesa, estimo, es Noir. Claro, negro, Noir. ¿Cómo Noir? Qué feo, Noir. Él pidió que lo llamen, por favor, Noir. Color 1, River 1, gol de Robert Flores, Roberto. ¡Listo! Sí. ¡Vamos, Robert Flores! Tu homónimo comenzó a meterse a la hinchada en el bolsillo, la nube ganó a Racing, lo dijo el bicho. ¡Vamos, sigue, Robert Flores! Y lo que ya comentamos de los Juegos Olímpicos en la primera entrada, una de recién, foto. Afuera eliminados los remeros Best y el Pollo Fernández, no llegaron a semifinales, nada más. La fotografía del día es la... de Diario Popular. Si no leíste Diario Popular, no me jalilo. No, ya estamos atrasados. Dice, salvaje asalto. Mataron a un comerciante e hirieron a su hijo. Y hay una fotografía. Que debe ser el fotógrafo de Diario Popular apuntando con un arma a un auto. Eso no puede ser otra cosa que eso. 8:17, damas y caballeros. Recuerde que el 40107272 está siempre abierto. Somos el Parquímetro, el show de la mañana. Estamos aquí con sonrisas y noticias. ¡El Parquímetro! Este es Beck. Ya se viene la primavera. ¿No sienten que ya es la última semana de frío? Sí. Gamma Ray, o sea, rayo gamma se llama esto. Ya empezó bien. Me gusta mucho la música que hace Beck. Standing in the hurricane. El parquímetro le da el micrófono, como lo hizo conmigo, la foca Quique. Aprovechelo, ¿eh? También lo puede hacer con usted. El parquímetro, su micrófono. Plantemos el programa de hoy a las 8:20. Tengo pala en mano. Hey, tenemos varias preguntas. Estamos hablando de bastantes cosas, de mi pancita peluda, entre otras. Sí. Estamos hablando también, eso saltó a eternas dietas, a la llegada de la primavera. Yo siento que es la última semana de calor. De frío, perdón. Bueno, igual frío no hizo. También estamos hablando de qué, bicho. Estuvimos hablando desde las 7 de la mañana sobre los latiguillos y el che al final. Del momento hilarante en el programa de Mirta Legrand. Sí, Tomás y San Telmo por la feria. A ver, déjame hablar, mierda. No te digo a ti mierda, perdón. Del momento hilarante en el programa de Mirta Legrand. ¿De qué más? Ahora sí. Ahora sí, entonces. Bueno, Tomás fue a San Telmo para la feria, también es un tema de conversación, lógicamente, la pancita peludita de Fernando Peña, las eternas dietas, llegada de la primavera, y eso fue todo por el momento. Juan quiere instalar un tema. Sí, ¿cuándo es la Olimpiada, Juan? En el próximo año. No estarán en el próximo. Yo quiero algo que pienso. Yo estoy seguro de que los padres que mandan a sus hijos varones a temprana edad a practicar artes marciales o deportes vinculados a la violencia es porque tienen miedo que les salgan homosexuales y el qué dirán, y los quieren reafirmar mediante la violencia. Sí, yo no estoy de acuerdo con vos. Yo pienso que es una cuestión de frustración de ellos de cuando eran chicos. ¿Siempre con los homosexuales, Juan? No, pero que me generan así curiosidad y gracia las conductas torpes. Yo creo que esa es una muy clásica, ¿eh? La violencia, al fin y al cabo, también está emparentada con la masculinidad bruta y también puede haber un punto en común ahí. Mm. Sí, puede ser, sí. Pero yo creo que es frustración personal. A mí me gustaría hacer karate. ¿A vos te gustaría hacer karate? Sí, tenía algo que ver con... Con que no... No, pero es con que no motivación propia. Con que te estás alejando de una posible homosexualidad. No entiendo. Pero nadie te fuerza. Esto está bueno porque en todo caso es tus propios. Acá está diciendo que obligan a los nenes para que no les salga puto, básicamente. Y el otro tema que vamos a tocar en el día de hoy es... Un recuerdo. El mejor recuerdo que tienes de una acción de tu madre. No padre, madre. El mejor recuerdo de una acción de tu madre. Yo no tengo ninguno. Cuando te borró de karate para hacer danza. No, yo sí tengo algún recuerdo. Sí, tengo varios. ¿Tenemos eso? ¿Lo tiene anotado? Claro que sí. ¿Es ahora o nunca? ¿Sí? Interrumpió, ya está plantado. Tenemos una nota en puerta con un señor muy importante. Cuando regresemos, platicamos. Nota periodística. Es noticia, dice, instala Instan a garantizar el acceso al tratamiento. Es un reclamo que aún no se atiende. Habla de, bueno, del SIDA, las novedades sobre el SIDA. Y para hablar sobre el SIDA y novedades sobre el SIDA, ¿con quién otro que el señor Pedro Can? Muy buenos días, Pedro. Fernando Peña te saluda. Buen día, Fernando, ¿cómo te va? Tantos años, ¿cómo estás? Bien, ¿y vos? No tantos años, te vi el año pasado. Como decís, te escucho un poquito mal. Que te vi el año pasado, no hace tantos años en realidad. Ah, cierto, sí. Con una corbata hermosa, me quedó grabada. Mira vos. ¿Cómo fue en el... ¿cómo fue el congreso? Hubo un congreso muy importante en México al que fuiste. Sí, fue el Congreso Mundial de SIDA, el Congreso de la Sociedad Internacional de SIDA, que es un congreso que me tocó presidir porque fue mi último acto como presidente de la Sociedad Internacional. Hubo 23.000 personas allí en el Distrito Federal, un congreso realmente muy trascendente con... mucha repercusión en toda la región, mucha presencia de líderes políticos, mucha presencia, por supuesto, de la comunidad científica y también de la comunidad de las personas viviendo con el virus, ¿no? ¿Hay alguna novedad así importante o sigue? Mira, novedades importantes hay en todos los terrenos. Tenemos novedades importantes en el terreno del tratamiento en cuanto a, digamos, la aparición de nuevas drogas que están en experimentación, la confirmación de la eficacia de drogas previamente conocidas, pero que bueno, que ahora ya tenemos resultados no a corto plazo, sino resultados a 2 años, lo cual siempre es importante, porque al principio puede parecer que una escoba nueva barre bien, pero esto hay que confirmarlo en el tiempo, ¿no? Este, tenemos, por otro lado, digamos, una comprensión más íntegra de lo que significa la combinación entre tratamiento y prevención, la necesidad de expandir el tratamiento antirretroviral a más personas, de modo tal que eso en sí mismo pueda llegar a funcionar eventualmente como un componente más de la prevención, porque más personas que tengan su carga viral indetectable implica menos personas con riesgo de transmitir a terceros. Comprobación de, digamos, de algunos avances en cuanto a la lucha contra el SIDA en el plan internacional. Hoy hay más de 3 millones de personas en tratamiento. Esa es la parte buena de la noticia. La parte mala es que el 70% de las personas que necesitan tratamiento no están alcanzados todavía por estos programas. Ahora, ¿esto por qué, Pedro? Es algo... Básicamente, Fernando, es un tema de decisión política. O sea, hoy por hoy, en muchos lugares del mundo, te pongo África como el ejemplo más, digamos, numéricamente más importante, la gente se sigue muriendo como en el año 1981 se morían en los Estados Unidos, porque no había medicación. La diferencia es que en el 81 en Estados Unidos no había medicación. No existía, medicación. Claro. ¿Cómo, perdón? Que no existía. Claro, no existía físicamente, no había tratamiento. Ahora existe y no la dan. Hoy hay tratamientos, pero lógicamente se requiere entonces un compromiso de la comunidad internacional, que está establecido por otra parte. Eso es lo más dramático, que hay un acuerdo que los países desarrollados, digamos más ricos, si vos querés, iban a colocar el 6,7% de su producto bruto para mejorar la situación internacional en términos de salud, alimentación, etcétera, etcétera. Eso jamás se cumplió. Y mientras que los gobiernos de los países más pobres iban a comprometer el 15% de su presupuesto en salud, como para mejorar, no han cumplido ni unos ni otros, con algunas pocas honrosas excepciones, ¿no? Por ejemplo, el gobierno de Holanda sí contribuye en esa proporción. Luego tenés una cierta desorganización de la ayuda internacional, porque tenés una muy importante ayuda que estableció el gobierno norteamericano a través del programa presidencial, pero no lo hace en alianza con el Fondo Mundial, que es una organización propuesta por Naciones Unidas para estructurar los fondos para la lucha contra el SIDA, la tuberculosis y el paludismo, que son las tres grandes enfermedades, digamos, que están matando mucha gente, ¿no? Es decir, en síntesis, para no aburrir a tu audiencia, Fernando, lo concreto es que hoy se sigue infectando gente de una enfermedad prevenible y se sigue muriendo gente de una enfermedad tratable, lo cual es realmente un crimen contra la humanidad, ¿no? Esto porque no tienen acceso a los medicamentos. No solo a los medicamentos, sino también a las estrategias de prevención, ¿no? Porque acá no se trata solamente de poner a más gente en tratamiento. Fíjate que estamos poniendo 2.000 personas por día en tratamiento, ¿sí? 2.000 personas por día, lo cual no es poco, pero 7.000 están contrayendo la infección cada día. Imagínate, Fernando, que si con todo el esfuerzo internacional duplicáramos el número de personas que acceden a tratamiento, igual estaríamos por debajo de la cuenta. O sea que si no se hace un esfuerzo serio para prevenir que la gente siga contrayendo infecciones, vamos a estar en problemas, ¿no? ¿Y qué pasa con el tema de la vacuna? Vos, de preguntarte esto es medio redundante. Hay un negocio en toda enfermedad siempre ronda un negocio. ¿Qué pasa con el tema de la vacuna, con el antídoto, como lo quieras llamar? Mira, con el tema de la vacuna, justamente lo que hay es que quien quisiera hacer negocio no puede, porque la vacuna no salió. Es decir, esa cosa medio especulativa, que no se quiere sacar la vacuna porque no es negocio. Yo siempre, cuando me dicen eso, le pregunto, digo, si vos tuvieras una empresa que fabrica vacunas y tuvieras la posibilidad de sacar una vacuna contra el SIDA, ¿qué harías? ¿La sacarías al mercado o la guardarías? Sí, bueno, lo que pasa es que hay que ver si gana más el interés de la gente que quiere o la que no quiere, ¿no? Pero ¿quién podría no querer? Y a ver, varios laboratorios. Eso es muy complejo, es un tema muy complejo. Pero, a ver, ¿quién fabrica la vacuna? ¿El carnicero de la esquina o la fabrica un laboratorio? No, ya sé, bueno, pero es mucho, muy complejo. Pero el tema, para hablemos de lo bueno, o sea, no hay ninguna esperanza todavía. No. De lo bueno no hay. A ver, me parece que, te vuelvo a repetir, vos podés mirar qué es lo que está pasando en el mundo y podés decir que en el año 2000 había menos de 10.000 personas en tratamiento, hoy tenés más de 3 millones. Quiere decir que evidentemente la cosa viene avanzando. Hay algunas experiencias de prevención que están empezando a demostrar que es posible por lo menos torcer la curva permanentemente ascendente que había, pero estamos muy por detrás. Y si no disponemos todavía de una vacuna, es porque... digamos, vos cuando desarrollás una vacuna para cualquier enfermedad, la que vos quieras tomar, sí, la hepatitis, la gripe, lo que sea, ¿qué haces? Buscás una vacuna que estimule el sistema inmunológico. El único problema es que acá estás combatiendo un virus que no te ataca las vías respiratorias o el hígado, sino que te ataca el sistema inmunológico. Entonces es una dificultad muy grande porque vos estás tratando de estimular un sistema que es precisamente el agredido. Me llegó una película que se llama... ¿cómo se llama? Tocando en el silencio, me llegó hoy. Que Tocando el silencio, efectivamente. ¿Sí? Tocando el silencio. Es una película que esta noche vamos a presentar, que cuenta la historia real de un chico nacido con el virus y que, bueno, es realmente una pieza muy interesante porque es una historia de vida real contada por el mismo chico. Alejandro viajó con nosotros a México, estuvo como parte de la delegación de Fundación WEF, junto con otros jóvenes que viajaron. Y realmente vale la pena verlo porque explica mucho más que lo que un documento médico pueda llegar a contar sobre la enfermedad. ¿Dónde es la película? La película se estrena en el cine Gaumont hoy. Y a las 20 horas. ¿Y va a estar todo el mes o va a estar seguido o es hoy nada más? Detalles sobre el ciclo de exhibición te lo puede dar la gente de prensa de la Fundación. La verdad que no... Los tengo yo acá y no lo leí. Estoy un poco torpe y dormido hoy, pero ahora lo leo y lo voy a decir al aire. Seguramente el muy eficiente equipo de comunicación de la Fundación te debe haber enviado una... Me mandó todo. Una gacetilla para que vos puedas tener ese dato. Me mandó absolutamente todo, pero estoy leyendo a velocidad, a los pedos, a ver, lee vos, a ver si encontrás algo, bicho. Mientras lo lee el bicho, ¿cómo está el tema de los países que no dejan entrar a gente con HIV y cómo es el tema de poder entrar a algún lugar? Por ejemplo, ¿no hubo ningún problema para que el chico este entrara a México? No, bueno, México en ese sentido te diría que es un ejemplo en materia de lo que es respecto a los derechos humanos, para que vos te des una idea. No solamente es un país a donde no se practica la homofobia, el director del Programa Nacional de SIDA de México es un muchacho que es, bueno, abiertamente gay, que inclusive en su presentación mostró una foto de él con su pareja. Ahora, ¿sigue todavía lo retrógrado de identificar al SIDA con los homosexuales? Lo que sigue es una cuestión homofóbica. Digamos, convengamos lo siguiente. En primer lugar, el virus HIV no es un discriminador moral. O sea, no es que ataque a las personas porque no le guste la elección sexual de una determinada persona o porque no le guste que una persona consuma drogas. Es cierto que hay grupos que son más vulnerables a la infección, y esto pasa, por ejemplo, entre los hombres que tienen sexo con hombres, donde hay un rebrote de la epidemia en este momento en Estados Unidos. Ahora, esto quiere decir que si yo soy una persona que soy un hombre que prefiere tener sexo con una mujer y que no consumo drogas, estoy libre. Todo lo contrario, hay un riesgo para la población general. Lo que se requiere son políticas concentradas para determinados grupos vulnerables. De allí a establecer una suerte de dedo índice acusatorio contra ciertas poblaciones, me parece que hay una distancia muy grande. Eso es lo que hay que entender, ¿no? Y por eso te decía que, por ejemplo, en México no solamente no hay una actitud homofóbica, sino que te decía, el director del programa es gay y por el otro lado, una funcionaria del programa es una persona transgénero. Y bueno, y todo bien, ¿entendés? Está muy bien. Con el tema de los viajes, Estados Unidos finalmente, casualmente 3 días antes del inicio de la conferencia, creo que era una forma muy oportuna, levantó la restricción que pesaba, la calificación que pesaba sobre las personas viviendo con el virus HIV como peligrosas para la salud pública, con lo cual está habilitado el mecanismo administrativo para que, bueno, en el día de mañana cualquier persona pueda viajar, ¿no? Pero no se puede todavía, o sea, yo qué sé. Bueno, ahora falta el paso burocrático. O sea que faltan años. No, me parece que no, me parece que le va a costar porque el Congreso derogó la ley y Bush firmó esa derogación. Ahora falta que el Ministerio de Salud haga el paso administrativo, pero lo más importante, que era la cuestión política, quedó resuelta, ¿no? Muy bien. Bueno, Pedro, muchísimas gracias. Al contrario, Fernando, que te vaya muy bien. Hasta luego. 21 de agosto, hoy se estrena en el cine Gaumont la película esta que se llama Estreno, Tocando en el Silencio, que es la historia del primer chico... El jueves próximo. ¿El jueves próximo es? No es hoy. No, es el preestreno, el jueves próximo, 21. Hoy es el preestreno, el estreno es el jueves 21. Ok. No sé si me da tanta alegría que voy a poder ir a Estados Unidos, la verdad. El parquímetro. Metro. 95.1. Metro. Nuevos sonidos. Otro sonido.

Coco Silly. Hola, Coco, ¿cómo estás? Buenas tardes. Qué placer escuchar, lo sabes. Hiciste otros laburos detrás de cámara en televisión, al margen de los que no tienen que ver con lo artístico. Sí, fui el señor juez de Jiménez. ¿El Imbatible? Del primer Imbatible, durante un año fui yo. Me ha llegado un rumor de que no tratabas bien a Jazmín. No, pues Jazmín daba vuelta y nosotros teníamos los huevos al plato, ¿viste? Jazmín daba vuelta, y de repente, viste esos perros nerviosos, chiquititos. Y cuando entraba a la oficina, claro, cerrábamos un poquito la puerta, jugábamos un poquito al fútbol con Jazmín. Ahora, vos me decís el pasillo porque Jazmín no te podía mandar a hacer. ¿Pero lo enganchaste alguna vez con el empeine? Te digo, yo no soy un gran jugador de fútbol, pero 4-5 jugaditas con la pelota te hago. Con Jazmín hice 8. Basta de todo. Basta. Matías Martín, Gabriel Schulz, Gabito. La especie urbana en su estado más. La especie urbana en su estado más humano. Basta de todo. Lunes a viernes de 14 a 18. Basta de todo. Metro 95.1. Sonido urbano. Te quería decir que aparte los maestros no solo ganan 1.200 pesos, que parecería que es bastante poco, sino que la mitad es en negro. O sea que al momento de la jubilación van a cobrar una jubilación promedio de 500, 600 pesos por mes porque están aportando solamente sobre el blanco. Mm-hmm. 40-17-272, utilícelo bien, utilícelo como corresponde. Estamos hoy para la cama todos, ¿eh? Sí, es un día difícil. Y sí, bueno, venimos de 4 funciones matadoras. Tenemos una comunicación, tenemos una comunicación para usted, Peña. Di hola. Sí, hola. Uy, socio. Ah, socio, Fernando. ¿Cómo te va, socio? Mira, hay un debate. Sí. Dice, bueno, primero empezó Juan diciendo que yo tengo una pancita. No, que debería tener 5 kilos menos. Ahí está. Para el programa de Mirta. Y después yo dije que no me considero que estoy tan gordo, que tengo una pancita tierna, peludita. ¿No es así, socio? Sí, bueno, por el Juan que muestre la panza de Kik. ¿Viste? Ahí está, muchas gracias, socio. Y después, otro boludo dice que me tengo que poner... Acá dice Lucas de Campana. Fernando, cuando estás parado, ¿te llegás a ver el pito con la panza? Bueno... Socio, ¿no es cierto que no estoy tan mal, socio? Para nada, yo a veces se te ve lejos. ¿Qué está borracho? ¿Qué pasa, socio? Sí, está borracho, está en casa borracho. Y 2 metros. Chau, socio. Chau, socio, chau, ahora voy. Un hombre de 90 divisó a una de 30 de ojos de morenos. Y sin dudarlo mucho le expresó: oh, oh, ay, si tuvieras 10 añitos menos. Qué fresco, qué salvaje, qué valiente. Qué bueno vivir como esta gente. Qué fresca, divertida y diferente. Qué bueno vivir como esta gente. CDNA, refresca tu vida. Butilovsky, diciendo tanto con vos de los deportes violentos, sobre todo cuando hablas de artes marciales. Yo soy practicante, he sido practicante de artes marciales, estuve en torneos de 400 personas y he visto una ceja hinchada, y he visto partidos de fútbol de 22 personas y una fractura expuesta, o partidos de rugby con 3-4 hombros salidos y rodillas dislocadas. ¿Y qué tiene que ver? Bueno, no hablamos de yo eso. Yo estoy diciendo... No comparando el grado de violencia, sino emparentando a los padres que mandan a sus hijos chiquitos a deportes violentos con una duda respecto a la sexualidad del nene. Jamás hablé de la violencia de uno, del otro. Sí, tal vez hay que ver qué es lo que después quiere el nene. Quizás va y le gusta. No, por supuesto, y puede... Dime si no le gusta. Exacto, no. La violencia es accidental y cada deporte tiene distintos niveles, pero no es el tema. Sí, sí, Chabón Cabrón, ¿es el puto de Cabrón recién por teléfono? Es mi socio, claro. ¿Cómo no puede ser puto? No, bueno, hay muchos putos que no parecen putos. ¿Crees que te den nombres? Mira, por ejemplo... LaNación.com. ¿Cómo estamos hoy, eh? Bien, lo veo con ganas. Bueno, vamos. Primera, segunda, tercera, cuarta, quinta, va. Toda la derecha, miro el espejito, saco la mano, pongo el guiño, va. ¿Tenés un auto en la cabeza? Tenelo con Banco Comafi. Te damos hasta 10 sueldos para que puedas comprar el auto en el que estás pensando. Solicitalo en cualquiera de nuestras sucursales. Llámanos al 0800-999-2662 o ingresa en www.comafi.com.ar. Banco Comafi. Nos va bien, si te va bien. No está gordito, es grandote, no nada gordito. TIR. es el anticongelante más confiable para evitar problemas en el radiador de su vehículo. Agregando TIR al agua del radiador en las proporciones adecuadas, mantiene siempre la temperatura y el funcionamiento ideal del motor. TIR es de Bardal, el especialista en protección de máquinas y motores. ¿Quieres poder hablar en más de 200 países alrededor del mundo? ¡Claro! Es simple. Es claro. El parquímetro propone la palabra y usted dispone una respuesta. Línea abierta en el parquímetro. Muy buenos días, país. Antes de comenzar a conversar, temperatura, Cristina. 13 grados, 3 décimos. Estamos con Javier de Nevares, con el bicho, con Juan Butilowski y con toda la trupe del parquímetro. ¿La humedad? 94%. La presión está bajísima, 1005, por eso a lo mejor no hay ganas, se siente medio pesado. Hoy es el día que yo creo del año con menos ganas de hacer nada. Yo adhiero. Empieza la vacación. Atiéndeme un poquito. Ya voy. Como digo, terminaron las vacaciones. Yo no doy más, estoy quebrada. Yo también. Nos tendremos que ir a Indonesia 2 meses. Bueno, no sé si tanto. Te terminas aburriendo, pero... A Río de Janeiro 15 días. Ahí está. Nah, los potos, Río de Janeiro. Hay un montón de mensajes que luego vamos a leer. Dice, hay cosita que vos, doctor Crandall, manden fotos, por favor. Dice, para alegrarme este lunes de mierda, dice Laura. Sí, es un lunes de mierda. Doctor Crandall, ¿querés mandar fotos? Bueno, en breve enviaré algunas fotos. Pero lo pueden ver en vivo en La Oscuridad es Música todos los sábados conmigo. Y ya nos vamos de gira, así que apúrense los sábados a las 22 horas en el Margarita Circo. Sí. Sí, muy buenos días. Hola, buen día, soy Patricia de San Martín. Sí, Patricia. Era para decirte que tu panza es maravillosa, porque gracias, yo como hétero, sí. Cuando sí. te curtís así a un flaquito tipo renacuajo, se te clavan los huesos del costado. De la cadera. Los moretones en la pelvis. ¿Viste? Es un garrón. Sí, a mí me ha pasado. Me ha dejado. Es una boludez, que hablen las chicas también, que es cierto. No es una cosa prejuiciosa. Gracias, la Patricia. Está buena siempre. Gracias, mi amor. Un beso amor. Enorme. Que gracias, un día hermoso. Gracias, Patricia. Esa es mi Patricia. ¿Viste? Pero ella hablaba también del extremo, ¿no? En que tenga los huesos a flor de piel. A mí me lo han dicho. 4017267, muy buenos días. 4017267, estamos platicando de varios temas hoy. 847, la radio es Chamuyo al pedo. Sí, buenos días. Sí, tu nombre. Ariel, soy de Morón. Hola, Ariel, ¿cómo andás? Me preocupa, ¿cómo será el tema del mal aliento ahí que están todos amontonados? No estamos amontonados, no, por nada. No, hay espacio. Pero igual no es el tema, chao Ariel, adiós, un beso. Chao. Hacia donde se dirigía. ¿Qué desperdicio? ¿Por qué desperdician el tiempo de esta forma? Muy buenos días, por lo menos hablen de lo que estamos proponiendo. Muy buenos días, adelante. Hola, buen sí. día, Diego habla. Sí, Diego. De Varadero soy. Sí, Diego, de Varadero, adelante. Bueno, no, está bueno tener un poquito de pancita. A mí me gusta, yo tengo, así que... Y a las mujeres, para las mujeres es muy sensual también. Yo soy hétero, ¿no? Uh-huh. Pero bueno. Fernando, te quiero felicitar por el programa, un beso grande. Chao, mi amor, ¿por cuál? Chao. Tengo tantos. Último momento, caos en la autopista de Lepiane. Último momento, caos en la autopista de Lepiane. Si tenemos a alguien en línea... in situ, por favor, que llame. 848 4017267. Tenemos oyente en línea. Tenemos varios temas en línea. Lo que sucede es que no piensan los temas que estamos hablando. Como es un horario poco. ¿Cómo se dice? Es muy reflexivo, muy vertiginoso. Es para un la horario reflexión. Poco. Que no se presta demasiado. Poco. Amigable. No, poco. Proclive. Para la comunicación, para pero haga un esfuerzo mientras maneja. ¿Qué va a hacer? Solo va a escuchar noticias. Muy buenas días. 849, sí, su nombre. Beatriz, soy Beatriz. Hola, Beatriz, ¿cómo te va? Me va bien. Mira, Fernando, ¿estás hablando? Sí, conmigo. No, Fernando, yo te vi ayer en Canal A con Majul. Te subiste al banquito, no estás nada roto. Gordo, que mejor dicho, estás rotundo, estás hermoso y que nadie diga nada interesante. Muchas gracias, Beatriz. Ahí tengo mis abogados. Chao, adiós. Qué bueno que te digan que estás rotundo. Tenemos mensajes sobre el tema de los recuerdos de la madre. Javier, adelante. Tenemos, había uno de la madre muy sí, bueno. Sí, sí, sí, sí, sí. Estoy buscando. Hay varios, sí, hay sí, varios sí, mensajes. Sí. Deberíamos hacer un bloque de mensajes en algún momento. Aquí está. Buenas, putos y lindos. Un recuerdo muy chiquito y muy cálido de mi mamá. Por cuestiones de salud, una gripe o algo así, no pude ir al cine a ver la película Aliens. Apenas salió en video, mi vieja me lo alquiló. ¡Qué lindo! Y se alquiló otra para ella. Yo estaba tan sacado después de verla, estaba tan loco que me ofreció verla de nuevo. Así que nos hicimos doble función de Aliens y mi mamá se las aguantó sin problemas. Un detalle, pero me hizo muy feliz. Beso, Jorge de Rosario. Estamos hablando del mejor recuerdo de tu madre. No de padre, sino de madre. Ya le tocará al... A papá. ¿Qué dice ahí? ¿Qué dice? Espera, vamos a leerlos luego hacemos un bloque. Tenemos mensajes por el 4010-7272 o gente en vivo. ¿Qué tenemos, muchachos? Quería decir, las artes marciales, cuando las haces con los chicos, tiene que ver mucho con que aprende mucho de coordinación y de esperar y de laburar el mismo ejercicio mil veces. Por supuesto, como todo en el mundo, hay gente que lo hace por plata y hay gente que lo hace para pegar. Mm. Pero el principio de un arte marcial es... siempre no violencia. Juan. Sí, pero yo no hablo de lo no que es lo, el tema, no, está, no, no hablamos de violencia. Que lo practican ni a las chicas lo practican. Hablo de algo que yo considero es un lugar común, la decisión de padres de mandar a sus chicos varones de chiquitos a practicar deportes vinculados con la masculinidad para reafirmar la heterosexualidad. A mí nunca me prohibieron, por ejemplo, andar en patines. Ahora no sé por qué se asocia el tema del patín con la homosexualidad. Justamente por eso, porque hay un decálogo de estupideces de una generación de padres que vincula algunas cosas con lo homosexual y algunas con lo machote, y ahí la división y la torpeza que quiero construir. ¿Manda en patines, Juan? Yo no, porque soy muy torpe, ¿no? Porque no me guste. Usted, abuelo, ¿por qué no cuenta cuando andó en patines? Anduvo. ¿Qué yo dije? Andó. Anduvo. ¿No es? ¿Sí? Sí, es así. Sí, sí. No suena bien. Pero es así. Anduvo. No, anduvo, no anduvo. Bueno, como cuando vos anduvo. Anduvo, no es de vos, de vos. Anduvo. Anduvo usted, va. No, no es. No. El vos, no es de vos. Anduvo. Como andaba. Claro. Anduvo. Ah, no entiendo. Me cae bien vos, chabón, Todo bien. ¿Por qué? Porque te explicó el andaba. Sí. ¿Por qué no cuenta? Cuando anduvo en patines. ¿Anduvo? ¡Diga anduvo todo junto! ¡Cuente! Decía andaba. Andaba. Ahora sí anduvo. Anduvo. Ahí está. Ay, Willy. ¿Por qué no cuenta cuando anduvo? En patines. Porque no tengo ganas. ¡Bueno! Que se cuente lo, Sabino. De chiquito, de grande, en la adolescencia. ¿Cómo siempre hacemos en Bariloche el año pasado? Nos fuimos a la pista de hielo. Hielo. ¿Te fuiste de pista, Palito, vos? ¿Eh? ¿Te fuiste de pista? Yo me voy de pista cada rato. Sí, me fui de los esquíes también. Cuente. Dile, Mario, ¿cómo fue? Nos fuimos a patinar con la señora. Mucho gusto. Y de pronto... pusieron una... Parece que estoy hablando sobre un tema musical, flaco. Los niveles. Pusieron una canción... Y entonces quisimos bailar, ¿no es cierto? ¿En dónde? En la pista de patín de Bariloche. Y me fui al diablo. Lo que pasa, Mario, es que la señora vivió en Nueva York, supongo que sabe patinar muy bien, ¿no es? No sé, ¿me equivoco, Milagros? Yo patinaba muy bien. Claro. Yo bailaba con mi esposo Celestino, bailábamos el vals. ¿Qué pasa, chicos, con la música? Me están volviendo loca hoy. ¿Qué es lo que pasa con la música? Parece que hubiera algo pasando paralelamente. Corten la música. Entonces, bueno, de pronto, quise bailar. Quise bailar, acompañada a la señora Milagro. ¿Patinando todo esto? ¡Qué hermosa foto, Mario! Di tres trompos y caí. Y bueno, es muy peligroso, el hielo duele. Y sí. Yo no sabía. Casi como el asfalto, te digo, ¿eh? Una amiga mía en Nueva York. Ya empezamos. Ya, bueno, ya tenemos un lo bueno es que no patina. ¡Se quebró! Se cae, uno cae y patina un poco. En cambio, en el asfalto... Según como cae, sí, claro. En el hielo, según como cae, yo pegué un golpe seco, querido. Estuve que todavía si me descuido... Pero, ¿cuánta experiencia tenía, Mario? Cuando hay mucho humedad, me duele. ¿Cuánta experiencia tenía antes de esa situación con la señora Milagros? Ninguna. ¿Cómo se quiso bailar sobre hielo? ¿Puedo preguntar algo? ¿Es cierto que con la humedad duelen más las cosas? No sé. Se dice, ¿es cierto, pero y no por sé qué? Claro. Que nos manden mensajes. ¿Varios milagros ustedes? No, es cierto. A mí me duele más el tobillo que me guincé hace años los días de humedad. No sé por qué razón, pero sí. ¿O es sugestión? Bueno, algún médico, si está escuchando, que nos explique. Bueno, y tengo un golpe. Es bravo. Una amiga mía en Nueva York, sí, decía yo, se cayó en el hielo. Y se le dobló la columna. Se quedó en silla de ruedas. ¿Cómo se llamaba? Lola López. Lola López. ¿Está viva? Está viva, sí, en silla de ruedas. ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo que ocurrió eso? Hace 15 años en el Rockefeller Center. Es muy peligroso el hielo. ¡Qué trágico! Muy peligroso el hielo. ¿Y ahí como si fueran salvavidas? ¿Viste lo que son los potos que patinan en hielo? ¿Eso hay olimpiadas, Juan? No, sobre hielo no. Como los trompos que dan los putos en el hielo. Tenemos mensajes por el 4010-7272. Y las colitas que tiene. Eso sí. Las colitas que tiene. Yo hacía gimnasia deportiva, me iba a volver gay. Bueno, me volví gay, pero por placer, no por hacer pislag. ¿Otro más? Que vos decís que te la ves, pero no sé si es por la panza. O tenés la panza chica, o tenés el pito muy grande, ¿eh? 4017272, adelante, por favor. Pero che, te estás comiendo a Ragazzoni. Dime que te dije. A ver, te mando un abrazo. 8:56, ya volvemos. 8:59, estamos a un minuto, menos de un minuto de las 9. Ya le digo cuándo son las 9. 40-10-72-72, información de tránsito de cualquier tipo. Top, top, top, top, top, top. Son las 9. Seguramente la temperatura de la ciudad de Buenos Aires subirá unos minutos, unos grados, perdón. Porque ya están abriendo sus puertas la mayoría de las tiendas de la ciudad. Y en una hora aumenta más la temperatura porque abren los bancos. Por ende, los mercados. Se enquilomba todo. Tenemos correos electrónicos. Correos electrónicos que llegan por el paquetímetro @metro951.com. Hola, sobre qué puto Perinato no te quiso dar una nota y usó tu reportaje a Pando en la tele y después te forrió cuando estabas con Mirta Pablo de San Miguel. Chicos, Perinato es una persona de mierda. Todo lo que haga Perinato me tiene sin cuidado. Es muy mala persona Perinato, lo sabe todo el ambiente artístico, es un sorete de tipo. Así que no, no importa. El tema es, a mí me chupa un huevo lo que haga Perinato. ¿Qué más? Estuviste re linda el viernes. Sin nombre, nos dejan. Arquero de mierda. Forro, cobarde. Vení, Petinato, ¿por qué en vez de hacerte la diva, Petinato, no te ocupás de tu vida, que se te está yendo la mierda tu vida, Petinato? En vez de criticarme a mí que estoy en lo de Mirta, ¿por qué no aprendés a decir la verdad? ¿Eh? Que sos un drogón, que sos un borracho, en vez de hacerte el cool, despeinado. Me cansaste, Petinato. Yo, aparte, yo con, ¿sabes qué? Con mentirosos hipócritas no hablo, Petinato. Dale, Petinato. No hablo, ¿viste? Yo me voy. Me voy. Puto. ¿Qué más tenemos? Juan, los padres, para que los nenes no sean homosexuales, los mandan a fútbol, como seguramente vas a ser vos en un futuro. Saludos, Angie. No. Decí que sí, Juan. Debe ser Petinato que se pone Angie. Decí que sí, Juan. Sí. A fútbol. ¿Qué más dice? Che, Peña, según algún psicólogo de Canal Pedorro de Cable, la frase "me gusta tu corbata" denota deseo sexual por quien la porta. ¡Guau! Puto lindo, un abrazo. Puede ser. A mí me excitan mucho las corbatas. Mira qué buen tema acá salió. A mí me calientan mucho las corbatas. No me calientan, no es calientura, es excitación. ¿La de Petinato también te gusta? No, la de Petinato no. ahí se me baja mucho el pito con las corbatas desde Petinato. ¿Celebraste con Petinato hoy? No, era hora de que una vez alguien diga las cosas como son, ¿viste? Entonces, hincha la pelota, tira la soga, ahí fue, ¿viste? Dale, Peña. Ahora seguí tirando, a ver con qué me contestas. Pero es cierto, por ejemplo, el perfume también es un conductor de sexual bastante importante, ¿o no? Sí, el tema con el perfume y con las corbatas pasa que va un extremo al otro. O es muy excitante o te mata. A mí me gusta muchísimo el... ¿Cómo se llama esto? Este Van Cleef & Arpels que usás vos. Ah, sí, ese es tremendo, ese perfume es... Otro que me gusta es el Extreme, de Dior. ¿De Dior es el Extreme? ¡Eau Sauvage! Ay, yo tenía un amante, policía, en el año... Hola, Alan. Alan se llama. Sí, es verdad. En el año... ¿Qué año era esto? 86. ¡Ey! Que usaba los zapatos. Y corbata, el uniforme, todo. ¿Qué más dicen los mails? Buen día, soy Gabriel de Mar del Plata, tengo 31 años, hetero. En cuanto al comentario de los deportes para machos, yo creo que las artes marciales son todo lo contrario. De hecho, el judo es el deporte que más se asemeja a uno para gays, ya que tienen que agarrarse y golpearse entre sí. Un saludo. Desde Bariloche te digo que no te preocupes, estás divino, te esperamos a ti, Peña, por aquí, mandando un beso a Ariel, que adoro, y está en Salta, le escuchamos todos, un beso a Valeria. ¿Qué más tenemos? Autopista de Lepiane, desde Escalada hacia el centro, tránsito detenido. Saludos a la mesa, por fin. Gracias. Dice Nes de Merlo. ¿Qué más? Buen día, soy... ¿Algo más? No, terminamos aquí con los mails. 904, tengo ejes, muchachos. Are you ready for me? Are you ready for me? Y tiene también el informativo. Matemos dos pájaros de un tiro. Y luego matémonos nosotros. Los ejes, estos son los ejes. Estos son los ejes. Cómo me gusta hacer eso, la paja. Cómo me gusta masturbarme con mi voz. Estos son los ejes que movilizan al mundo. ¡Ah! Nicolas Sarkozy mediará entre Georgia y Rusia. El presidente francés viajará mañana a Moscú para terciar en la disputa armada por la región de Osetia del Sur. Buscará una tregua y la retirada de las tropas. Nuevos atentados sacuden a China. El ataque golpeó el condado de Kuka a unos 3.000. No es serio eso, yo no puedo ser. Yo trabajo en la CNN, señores. Yo no puedo ser. El condado de Kuka. ¿Cerca de Beijing eso? ¿Qué sé yo? Ahora lo digo. Sí, 3.000 kilómetros. El ataque golpeó el condado de Kuka a unos 3.000 kilómetros de Pekín, dejó por lo menos 11 muertos y condujo al gobierno chino a movilizar su ejército para prácticamente sitiar la región. Ganó Evo Morales, pero sigue la polarización en Bolivia. Bueno, de Bolivia puede seguir esa canción, ¿eh? Vamos. El líder cocalero se impuso por más de 60% en el referendo revocatorio, pero la zona más rica del país votó en contra. Hay tensión y el clima político sigue enardecido. ¡Dios mío! Ahora sí, vamos a... Esto es glamour. A los 65 años murió el legendario músico Isaac Hayes. En 1971 se convirtió en el primer negro en ganar un Oscar en un rol no actoral al componer la banda sonora del film Shaft. Fue un revolucionario y obtuvo varios premios Grammy. Y estos son los ejes que movilizan... ¿A quién? A Mirta Busnelli. las nuevas campañas de la Tota... Compañías, perdón, de la Tota Santillán. El presentador de la movida tropical, el cómico Jorge Corona, y los actores Tristán y Álvaro Waldo Navia realizarán un espectáculo humorístico, chicos, durante la primera temporada veraniega en Mar del Plata. No faltaremos. ¿Cómo se llama el show, Chris? Falta definir el nombre, ¿eh? Ah, bueno. Cindy Crawford también se animó al topless. La top model estadounidense fue fotografiada infraganti mientras disfrutaba del verano europeo tomando sol sin una parte de su bikini en un yate en Saint-Tropez. ¡Ay, qué les parece! ¡Qué linda! Otra famosa espera mellizos. Hablamos de la cantante Lisa Marie Presley, hija de Elvis y ex pareja de Michael Jackson. Está embarazada de su cuarto esposo. Esto se volvió una costumbre entre las estrellas de Hollywood. ¡Bravo! ¡Qué interesante, sí, chicos! Bien, nenas. ¡Bravo! Y ahora vamos al noticiero serio de las 9 en el parquímetro. Las noticias en el parquímetro. Aulas vacías, el gremio docente ratificó el pedido de aumento del 20%. El sindicalista Roberto Baradel exigió otra suba salarial para no perder el poder adquisitivo. Admitió además que a nadie le gusta que los chicos pierdan días de clase, pero hoy casi 5 millones de alumnos no irán al colegio. El gobierno asegura que no es un inconveniente exigir la huella dactilar para celulares. El ministro Aníbal Fernández dijo que la iniciativa permitirá convertir el mercado negro y reducir los delitos cometidos con la asistencia de esta tecnología. Semana clave en el Congreso con los debates por aerolíneas y la jubilación. Los legisladores recibirán desde mañana a distintos funcionarios y representantes gremiales que expondrán sobre estos temas. El gobierno busca recuperarse del traspié con la ley 125. La CGT sube la presión antes de una nueva reunión en la Casa Rosada. Hugo Moyano será recibido por el jefe de gabinete, Sergio Massa, para hablar sobre los salarios. Antes del encuentro, el metalúrgico Juan Belén dijo... No, Juan Belén. Que la inflación se desmadró. Internacionales. Londres critica a Rusia y pide salir de Georgia. El gobierno de Gordon Brown llamó a sus ciudadanos a abandonar el país en guerra por la región de Osetia del Sur. Aducen que para estos problemas no puede haber una solución militar. Deportes con Juan Butilovsky, dándonos un panorama olímpico. ¿Qué hay para hoy? A ver, ¿qué se juega hoy, Juan? Y lo más importante esta noche, Cristina, 21:30. No, pero yo ahora me voy a mi casa. Ahora. Por suerte, ya, me iría ya, mira. Por suerte, en menos de una hora me voy a mi casa, más feliz que nunca. Estoy muy cansada. ¿Y qué veo si me, cuando apoye mi orto en la cama? Y vas a ver síntesis, porque ya la actividad está terminando. Sobre todo la de los argentinos. Por eso hay que trasladarse a... Duro, ¿por qué no le pone duro nomás? Duro. ¿Qué veo, Juan? Y vas a ver mucho compacto, porque sucedió todo de madrugada en cuanto a la actividad argentina. Hubo judo, perdió nuestro combatiente, Mariano Bertolotti, o judoka, mejor dicho. En tenis ganó Nalbandián, ganó también Agustín Caleri, pero perdió Juan Mónaco. En velas están corriendo las distintas mangas de las distintas categorías. En remo, los dos que participaron de madrugada, eliminados. Una lástima, afuera María Gabriela Best, y tampoco pudo clasificarse Santiago Pollo Fernández. Y en natación, una mala atrás de la otra, ni de cerca en materia de récords. Así que, insisto, el ojo apunta a las 21:30 cuando las Leonas enfrenten a Gran Bretaña. Empataron con Estados Unidos en la primera fecha. No hay margen para el error, deben ganar. Televisa, Teis Sports. Bueno, ahora escúchame. Sí. Cálmate un poco, querido. Sos una metallista, sacame esa música. Es que él es la música la que... ¿Cuánto va mi peña? Ya, me parece que ya. Falta poco. ¿Qué? Oíme. Sí. ¿Qué canal transmite las Olimpiadas? Canal 7 y Teis Sports tienen una gran programación en vivo, y el resto de los canales da compactos o alguna que otra... Cagada. ¿No hay ningún canal que transmita así las 24 horas? ¿Ningún ESPN? No. Los que tienen mayor cantidad de horas en vivo son Teis Sports, para el que tiene cable, y el que no puede verlo por Canal 7. Gracias a Lorena, mi kinesióloga, que hoy viene 2:30, tengo un dolor en el acá, ¿cómo se llama? ¿Qué es este músculo? Trapecio derecho, que me está matando. Lore, te amo. Te amo. Me acordé porque hay un mensaje de una kinesióloga. Diga, Javier. Chicos, buen día. Según la versión de un kinesiólogo, el dolor de huesos no es por la humedad, sino por la baja presión. Move. Sí, puede ser. Había otra cosa que quería decir, pero me olvidé. Estamos hablando de las Olimpiadas. ¿Qué quería decir? Espérate un poquito. ¿Era hacia mí? Sí, te iba a preguntar algo. Sí, porque está yendo muy rápido. Vos estabas yendo muy rápido. Todo está yendo muy rápido. Calmémonos un poquito. No tenemos para hacer... ¿Qué tenemos tanda ahora, no? Vamos a la tanda. El Parquímetro. La radio para ver. Metro951.com. Otro sonido. Sonido urbano. Urban Sound. Expresión Metro. Metro 95.1. Sonido urbano. Estas vacaciones con Club Personal vas a tener más beneficios para vivir un invierno con muchas emociones. 25% de descuento en todas las obras del Paseo La Plaza, 2x1 en Cinema Center, 30% de bonificación en las cargas de Neverland y muchos beneficios más. Conocé todos los beneficios que Club Personal tiene para vos. Y si todavía no sos socio, adherite sin cargo en www.personal.com.ar. Club Personal. Hay muchos beneficios para vos. Hay muchas emociones para vos. Fancy Music 2008, día 7, 5 de octubre. Andrés Calamaro. Entradas en venta llamando a Cinetec al 523-77200. Para clientes City, 15% de descuento. Invita, claro. Fancy Music 2008. Este año la maratón de la música la corres vos. Seguimos en la fortuna dorada. Matías de Villarfiel, se dijo que historia. Historia, la última, sí. Todo depende de usted, vamos. ¿Cuál es la fecha de su nacimiento? El 24 de noviembre de 1980. Sí, ganamos. Sí, ganamos. Un en agosto, viví la oportunidad dorada. Ganar es muy fácil. Con la compra de un Fiat Palio, IDEA, IDEA Adventure, .HLX 1.8 o estilo, te bonificamos el seguro de la caja y Low Jack por un año. Además, podés pagar hasta el 70% en cuotas fijas. 100 pesos. Promoción válida hasta el 31 de agosto de 2008 en todos los concesionarios Fiat adheridos. Consulta bases y condiciones en www.fiat.com.ar. Hola, soy Macaya. Boca del 76, Benítez, Feldman, Gatti, Mastrangelo, Mousso, Pernilla, Sá, Sanabria, Suñé, Tarantini y Beglio. Ordenaditos alfabéticamente te los tiré. Hacete de abajo, pibe. Nos vemos en el Gran DT. Los que más saben de fútbol van a tener que demostrarlo. Vuelve el Gran DT. Anda pensando qué jugadores te gustaría tener en tu equipo. Muy pronto vas a poder armarlo en www.grandet.com.ar. Clarín, el gran diario argentino. Mira, era para decirte que nada que ver, que tu panza te queda hermosa, que estás mejor que la aloe vera. Sábado 10 a.m.

no sea ansioso, no se acelere. Entienda que siempre está creciendo. No se asuste. Es un consejo del Senior Citizen. Esa es circunstancia que uno a veces lo... Nota periodística. Silvia Almazán, muy buenos días, ¿cómo te va, Silvia? Fernando Peña. Es la secretaria de Educación y Cultura de SUTEBA. Y bueno, ¿qué decirte? Estamos hablando del paro docente. Sabemos por qué paran, es justificado por qué paran. Yo pararía para siempre con lo que ganan. Y bueno, contanos un poco qué pasa, qué esperan, en qué están, cómo ven el futuro. Todo tuyo el micrófono. Por un lado, bueno, estamos expectantes. Lo que estamos esperando es una convocatoria del gobierno provincial a que en el ámbito de paritaria se exprese una propuesta salarial concreta. Hemos venido trabajando desde el mes de junio, analizando tanto en las comisiones técnicas perspectivas de incremento salarial y en las comisiones de condiciones laborales, modificaciones a las mismas. Y creemos que, bueno, o por lo menos nosotros fuimos con la convicción de poder resolver favorablemente modificar tanto las condiciones salariales como las laborales para los docentes. Son dos meses de trabajo, más allá que el gobierno hoy, la semana pasada, ha planteado 10 días más de tiempo, pero bueno, nosotros teníamos un mandato de los trabajadores de educación de la provincia de Buenos Aires que... esperaban que el gobierno hiciera una propuesta concreta de aumento salarial y eso no se produjo, por lo tanto, bueno, estamos hoy en medida de fuerza. Es decir, lo que esperamos es que nos convoquen lo más pronto posible para poder abordar a una resolución de este conflicto. Silvia, buen día, te saluda Martín Lipsic. Y la principal duda es, ¿por qué no se usaron las 2 semanas de vacaciones que tuvieron los chicos como para negociar y evitar, obviamente, la pérdida de clases? No, se utilizaron. El ámbito de paritarias, así como durante, para llegar al aumento de marzo, estuvimos trabajando diciembre, enero, febrero, para este proceso se inició la discusión en junio, es decir, que se estuvo trabajando en junio, en julio también. En la primera semana de julio nos fuimos convocados, de receso escolar, perdón. En la segunda semana nos convocan y nos dicen que tienen la voluntad, el gobierno expresa que tiene la voluntad política de otorgar un aumento salarial, pero no tenía una propuesta concreta. Eso fue uno de los días. Nos pasamos a cuarto intermedio, al día siguiente fuimos de nuevo a la reunión, pero otra vez volvieron a expresar esto, ¿no? El reconocimiento del otorgamiento de un aumento salarial, pero no podían darle precisión a una propuesta concreta. Por lo tanto, nosotros teníamos como resolución de los ámbitos orgánicos de cada una de las organizaciones que integran el Frente Gremial Docente Bonaerense, es decir, el SUTEBA, la FEB, AMET, UDA y SADOP, que es el Sindicato de Escuelas Privadas, de realizar una medida de fuerza 24 horas si no había concretamente una propuesta salarial del gobierno, ¿no? Silvia, Juan, ¿cómo te va? Estos días muertos por los paros y negociaciones, ¿se recuperan alguna vez o los chicos los pierden definitivamente? Nosotros desarrollamos de diferentes formas, digamos, las estrategias de enseñanza, porque de hecho también en la provincia de Buenos Aires se pierden días de clase por las cuestiones de infraestructura, que en algunas escuelas son muy graves. Nosotros hemos hecho desplegamientos y en algunas han perdido hasta meses de clases, o las escuelas se dan o las clases se dan de manera rotativa. Es decir, estrategias para recuperar o para fortalecer los aprendizajes de los alumnos cotidianamente en las condiciones en las que trabajamos los docentes las desarrollamos, Y Silvia, nosotros creemos que nosotros no queríamos llegar a esta situación. Queríamos haber podido tener una propuesta que en esta semana hubiese podido estar siendo analizada por todos los docentes de la provincia de Buenos Aires. ¿Cuándo pidieron? Ustedes, vos hablás a través de quién, ¿cómo es tu contacto con el gobierno? ¿Con quién te contactás? Nosotros nos contactamos con el gobierno en los ámbitos de discusión, paritarias, ámbito de... No, sí, pero ¿con quién? ¿Con qué persona? Participa el director general de escuelas, Mario Porto, o el subsecretario de educación. ¿Qué, cómo se llama? Hola, hola, escúchame, por favor. ¿Cómo se llama el subsecretario de Educación? Belinche. Y vos le expresás todas estas inquietudes. Sí, sí, se expresa. ¿Y qué sentís? ¿Qué sentís cuando le expresás estas inquietudes? ¿Que le chupa un huevo? ¿O que les va a ir a la presidenta o a quien corresponda con una carpeta? Le va a decir, mire, se están cagando de hambre los maestros. ¿Qué es lo que sentís? Lo que nosotros sentimos es que hay receptividad del aumento, pero que la provincia de Buenos Aires parece no estar en condiciones, si no hay una ayuda financiera del gobierno nacional, de poder resolverlo. Porque así como está la situación de los maestros, también está la situación de los profesionales de la salud. De hecho, hoy también están de paro los trabajadores del Estado, van a ir a medidas de fuerza los médicos de la provincia, la asociación judicial. Es decir que es bastante compleja la situación del Estado de la provincia de Buenos Aires si no hay recursos. De hecho, para resolver el conflicto de inicios de este año, el gobierno nacional debió asistir financieramente a la provincia de Buenos Aires, ¿no? Suponemos que eso es lo que está limitando, por lo menos lo que se expresa desde el director general de escuelas, cuando expresa la voluntad política del gobierno de dar un aumento, pero no estar en condiciones de delimitarlo, de especificarlo concretamente. Nosotros creemos que está vinculado con esta situación presupuestaria del Estado provincial, ¿no? ¿Hasta cuándo piensan parar? Nosotros tenemos resolución para parar hoy, y luego nos juntaremos con el resto de las organizaciones gremiales del Frente Gremial para evaluar la medida de fuerza y analizar la continuidad. Lo que esperamos es que el gobierno nos convoque lo más pronto posible, y si no, evaluaremos también con nuestros trabajadores docentes, digamos, con nuestras bases docentes, la continuidad de las acciones. ¿Mañana paran? No, mañana no. Mañana ya no. Bueno, veremos qué pasa. Bueno. Hasta luego, buenos días. ¿Cómo me gustaría saber realmente si no hay recursos? ¿Cómo me gustaría ser una mosquita? Me gustaría ir por todas partes a ver si realmente no hay guita. 1.000.000.000 de pesos es lo que dice el gobierno bonaerense que le insumiría por año este aumento. ¿Cómo me gustaría? Me gustaría mucho ser una mosquita, seguir ir viendo todo. Por todas partes, a ver si realmente no hay plata. Me encantaría. Una duda que tengo y una gana de ser mosquita, a ver si realmente no hay plata. O están destruyendo el país a propósito. No sé, una duda, ¿qué es esa cosa? Yo soy boludo, así que no me demoro. El parquímetro. Gracias por la gente que está mandando felicitaciones por la columna de crítica de hoy. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. La gente que me putea por la columna de crítica de hoy. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Es mi opinión. Y la firmo con la mano. Y no la borro con el codo, como es mi costumbre. ¿Qué tenés vos? Tengo muy interesante. ¿Qué? Cada vez habla peor, Rubén. Sí, ¿qué te pasa? Soy un pibe tierno. Acá hay muchos pedidos de canciones de Palito. ¿Qué tenemos, Javier? ¿Qué le piden? Te voy a hacer el amor. Te voy a hacer el amor. Con la ropa puesta, te voy a hacer el amor. Con la ropa puesta. Sope susto también, pide no, pero... mucho. Mira, me quieren tanto a mí, me quieren tanto a mí. ¿Sabéis todo lo que me quiere? Dice, mandale sope susto a Petinato. Petinato, sope susto. Me pide tanto sope susto que mira, voy a hacer así. Sope susto, sope susto, sope susto, sope susto, sope susto, sope susto. Sope susto, sope susto, sope susto. Sope susto, mezcla sorpresa y susto. ¿Eh? Sope susto pa' Juan ahora, que le voy a leer la carta. No, ¿otra vez? ¿Otra carta? ¿Por qué una carta ahora? Sope susto. Dame ese churro ahí que tenés que me está pidiendo, dame ese churro. ¿Cuál es que te apunte? Ese, hoy es mi día libre, dame ese churro. Me cago en mi panza, me cago en todo. Estoy... Basta, se acabó. ¿Saben qué? Voy a ser gorda. No, por favor, no te resignes así. ¿Cuál es la mitad de mi churro? No me lo engordes, acrándale. Está horrible. Está húmedo. ¿Tenés carta? Tengo carta. ¿Pero por qué me escribiste una carta ahora? Sacame un sopecito. Ya, ya. Bueno. Parece que vas a cantar a capela un tema de Polis. Eres una ladilla humana. Sí, temperatura 15 grados 3 décimos. Recuerden que hoy llueve, chicos, ¿eh? Humedad 89%. ¿Qué le pasa, María Elena? Se me trabó la... Se me trabó el hombro. Se me sale el hombro del lugar. Y quiero mandar un saludo al Rubio. ¡Vamos, Rubio! Ahora con... ¡Vamos, Rubio! Me voy a bañar. A ver cómo le da fuerza al Rubio a todas las tortas. ¡Vamos arriba! ¿Y Juan? Sí. Después de Rubio, va a ver. La ronda. Juan, te escribo otra vez. ¿Mario, te lo escribió en Lene o le dictó a alguien? Yo, argentino. Te escribo otra vez y vos sabés que siempre te bardeo. No estás para hablar de deporte, dejá que venga Bonadeo. Qué boludo, ¿eh? No, no. Esa fue dura. Eso... Estoy tratando de hacerlo lo mejor que puedo, que es la mejor manera de hacer las cosas. Empiezan los Juegos Olímpicos y sé que te gustaría viajar, pero tu nivel de inglés es malísimo. Te tenés que bajar. Ojo, por ahí hablas de fútbol y alguien te entiende. Ah, me olvidaba. Juega ese pecho frío que tiene. Una de las figuras. Tipo argentino en Beijing. Juan, creo que viví un momento negativo y eso a mí me apena. Pero es triste que guardes un bolso del verano con arena. Boludo que sos, ¿eh? Conocí en la escuela nocturna a una mina, qué buena luna, y me quedé pensando, ¿seguís robando en AM con tu columna? Todos los días, una 3 en Radio América, están invitados. Quedan 25 minutos de programa. Bueno, che, se me está pasando tan mal, pará un poquito, piba. El tema de la guita, ya lo hablamos, y lo debés entrenar. Sacá de una vez esa billetera, si todavía está estrenada. ¿Qué? Te tomaste un cartoncito ahí, mi amor. No entendí, Rubén. Juan, ayer comí papas fritas, pero estaban todas quemadas. ¿Vas a seguir usando esa gorra fea que te tapa la entrada? Esa rosa la violencia. Ah, es para... Se queda muy bien. Ya con esto me despido, Juan. Pero escribirte a mí me enseña. ¿Por qué no probar otra cosa y dejar de hacer lo que dice Peña? Ah, me olvidaba. ¿Vos no escribís el A me olvidaba? ¿Lo escribís? Sí, boludo. A mí no me digas boludo porque te cago trompadas, ¿eh? Bueno, ya paz. Si querés más datos deportivos, yo te ayudo. Pero es muy poco serio, Juan. No podré hablar de judo. Podata, sope susto. Podata no. Juan, ¿me prestás guita? Ni en pedo. Podata 3, aguante Boca, tu equipo y el mío, hoy. Podata 4, ahora que soy de Boca, ¿me prestás guita? ¿Cuánto necesitas? 50 pesos. El parquímetro. Sonido urbano. Expresión metro. Metro. Metro 95.1. Sonido urbano. ¿Cómo estamos hoy, eh? Bien, lo veo con ganas. Bueno, vamos. Primera, segunda, tercera, cuarta, quinta, va. Toda la derecha, miro el espejito, saco la mano, pongo el guiño, va. ¿Tenés un auto en la cabeza? Tenelo con Banco Comafi. Te damos hasta 10 sueldos para que puedas comprar el auto en el que estás pensando. Solicitalo en cualquiera de nuestras sucursales. Llámanos al 0800-999-2662 o ingresa en www.comafi.com.ar. Banco Comafi. Nos va bien, si te va bien. Quiero saber cómo se llama el libro de Fernando, porque el viernes estaba trabajando y no podía anotar el nombre cuando lo vi. Mirá, querida, es una vergüenza que yo te diga cómo se llama el libro a esta altura de la Suárez. Listo. Narcotango, en vivo. Tercer CD y primer DVD de la agrupación de tango electrónico dirigida por Carlos Ubedinsky. Narcotango en vivo. Disponible en todas las disquerías. 20 de agosto en Niceto. Entrada libre. Narcotango.com.ar. Se llama Yo me dilato con agüita calentita. ¡Dorada! Beatriz Lanús, elija un tema, vamos. No sé, ¿variedades? Variedades, es la última, atención, ¿eh? Todo depende de usted. ¿Cuál es su color favorito? Ay, mi color favorito, ¿rosa chicle? ¡Tenemos un ganador, señores! ¡Tenemos un ganador! En agosto, viví la oportunidad dorada. Ganar es muy fácil. Con la compra de un Fiat Palio, IDEA, IDEA Adventure, punto HLX 1.8 o estilo, te bonificamos el seguro de la caja y Low Jack por un año. Además, podés pagar hasta el 70% en cuotas fijas y en pesos. Promoción válida hasta el 31 de agosto de 2008 en todos los concesionarios Fiat adheridos. Consulta bases y condiciones en www.fiat.com.ar. Personal y Sony Ericsson presentan Los Fabulosos Cadillacs. Diciembre 2008. Buenos Aires, Estadio River Plate. Compra tus entradas llamando a Ticketek al 5237-7200 y puntos de venta para clientes City, 15% de descuento. Socios Club Personal, 15% de descuento. Los Fabulosos Cadillacs. Escúchame, el tema este de las artes marciales. Las artes marciales te dan disciplina. O sea, si sos putito vas a ser un putito disciplinado. Pero no va a cambiar nada. Nada. Sí, yo no sé qué tema sacaste, Juan, la verdad. Va a ver, ¿cómo era el tema? Yo no estoy muy de acuerdo con vos. ¿Cómo es el tema? No, me parece bastante clásico cómo algunos padres anotan a los hijos varones chiquitos en deportes que ellos creen son de machotes para disciplinarlos por el lado de la heterosexualidad. Ese era el eje temático. ¿Cómo ese lugar común sigue sucediendo a esta altura de la Suárez? Sí, puede ser. Pero cuidado padre, ¿eh? Cuidado padre. Porque para jugar fútbol, rugby, todas esas cosas hay que ir al vestuario después a bañarse. De la calle. Pollo, ¿tenéis un latillo mano a mano? Tengo cuando entra, que es acaba Flores con la pelota, Cantaro, gol de River. ¿Sabes que le daría muy bien? Tengo muchos oyentes que también dicen, yo siempre quise darle un latillo. Hola, soy Marcelo y tengo mi latillo, siempre fue cuando esté a punto de hacer el gol. ¡Concretalo, chabón! ¡Concretalo, chabón! Pollo, ¿podemos practicar concretalo, chabón? Va a pegar con la pelota, tocó quien, Palacio para Palermo, concretar el chabón. ¡No! ¡No! ¡No! ¡No! ¡No! ¡No! ¡No! ¡No! ¡No! ¡No! ¡No! ¡No! ¡No! ¡No! ¡No! ¡No! ¡No! ¡No! ¡No! ¡No! ¡No! ¡No! ¡No! ¡No! ¡No! ¡No! ¡No! ¡No! ¡No! ¡No! ¡No! ¡No! ¡No! ¡No! ¡No! ¡No! ¡No! ¡No! ¡No! ¡No! ¡No! ¡No! ¡No! ¡No! ¡No! ¡No! ¡No! ¡No! ¡No! ¡No! ¡No! ¡No! ¡No! ¡No! ¡No! ¡No! ¡No! ¡No! ¡No! ¡No! ¡No! ¡No! ¡No! ¡No! ¡No! ¡No! ¡No! ¡No! ¡No! ¡No! ¡No! El mío es, entró Messi al área y dos veces hice relator. Y si sale, y si sale. Excelente. Gol. Excelente. Futbolero, redondo, perfecto. Lo uso con la mina, lo uso en Wii 11, se usa siempre. El supermercado con la mina, si lo usas. ¿Vamos a probarlo? Vamos a probarlo. Que no se la saquen. Acá la pelota de Argentina, 0-0 este partido. En los Juegos Olímpicos de Beijing, Argentina va por la de oro. Toca para Riquelme, Riquelme para Messi. Arranca Messi, va Messi. Engancha Messi por izquierda. Muy bueno Messi. Si sale, y si sale, gol. ¡Gol! ¡Perfecto! Pero me parece que más mérito del pollo que el latín. Sí, ¿qué piso vas? Al 1632. ¿Qué? Sí, me bajo ahí y arranco directo a esquiar. ¿Viste? Ahora en invierno la noche cae más rápido y te sacan de la pista. Y yo hace 6 meses que estoy preparando este viaje. Se viene la temporada de nieve y no podías aguantar un segundo más. La Nación Nieve presenta una guía para que no te pierdas nada de la temporada 2008. Lo mejor de Bariloche, Cerro Castor, Chapelco y Las Leñas. Las mejores pistas, el estado de la nieve, medios de elevación, eventos, salidas y ofertas turísticas. Desde el 18 de julio, todos los viernes, gratis con tu diario La Nación. Hace un mes que los conozco porque escuchaba otra radio, son divinos, los amo, sigan así porque me divierto muchísimo. Ay, de gracias. Revista Remix tiene el agrado de presentar su número olímpico. Remix 080808, con todo sobre Beijing 2008. La edición de esta revista Remix 143 viene con el nuevo disco doble de Tiesto, In Search of Sunrise 7, Asia, mezclado en vivo por el rey del trance. Revista Remix 080808, con el disco de Tiesto de regalo. Coleccionala ya. Si usted quiere pedirle al mozo una suprema napolitana con fritas, con una Coca-Cola Light porque le resulta liviana. Si le pone corazón y se da la ocasión, no se aguante esas ganas de pedirle al mozo una suprema napolitana con fritas, con una Coca-Cola Light porque le resulta liviana. La vida es como te la tomas. Coca-Cola Light, 0% calorías. ¿Quieren navegar a alta velocidad con la mayor red 3G de la Argentina? ¡Claro! Es simple. Es claro. Famosos de Mierda es tu revista a tan solo un peso en el kiosco de la esquina de tu casa. Esta semana, explosivas declaraciones del actor Fernando Peña. Me voy a convertir al catolicismo y me voy a ordenar. Para cura, estuve hablando con Bergoglio esta mañana, desayuné con él y bueno, me convenció. Famosos de Mierda es tu revista. ¡Pedila! Conexión en vivo con la unidad móvil. Tommy. Hola Fernando, bueno, estoy en el barrio de San Telmo, estoy en la calle Defensa al 700 y estoy acá por algo de lo que hablábamos un poco más temprano, que es la Feria de San Telmo. La feria nació, bueno, hace muchos años, estuvo desde siempre en Plaza Dorrego. Y en los últimos tiempos, sobre todo en los últimos 10 años, pero más que nada desde la devaluación, empezó a extenderse por la calle Defensa y se fue abriendo, y ahora ya ocupa más de 13 cuadras. Ahora ocupa el espacio que está entre Cochabamba y Avenida Belgrano. Obviamente esto no es así todos los días, sino que nada más que los domingos, y va cambiando mucho a lo largo de los lugares. Por ejemplo, en la Plaza Dorrego cada vez se venden artesanías, se venden cuadros, se venden mates, ese tipo de cosas, y después cuanto uno más se va alejando, más se transforman en manteros que venden otro tipo de productos, como por ejemplo remeras de deportes, algunos juguetes importados de China, en general cosas así, y esto generó una especie de malestar en algunos de los vecinos de la zona, que dicen que no los dejan circular por la vereda. La verdad es que la vereda es muy finita, que ensucian mucho, que cortan el tránsito en la calle, y bueno, entonces vine hasta el barrio a ver si esto es realmente así, si es una queja exagerada de los vecinos, y estoy hablando con varias personas. Sandra, por ejemplo, la persona que limpia la Plaza Dorrego, dice que sí, que cada vez son más sucios y que nadie respeta demasiado los tachos de basura que están por todos lados. Después hay gente que se queja porque dice que se instalan adelante el garage y no lo dejan salir, pero hay algunos comerciantes, los comerciantes más modernos en general, más nuevos, que dicen que en realidad la feria les atrae un poco de gente por lo raro. O sea, gente que viene a buscar ese tipo de cosas, viene a buscar una feria más tradicional o quiere ver el casco histórico de la ciudad y por ese lado se relacionan. Pero estoy ahora con Pedro, que él tiene una ferretería acá, la ferretería está hace 100 años, más o menos, 95 en realidad, y es un histórico de San Telmo y también tiene sus opiniones. Pedro está del otro lado del mostrador. Sí. Hola Pedro, buenos días. Día. ¿cómo andás? ¿Vos cómo ves la feria de acá de San Telmo? Y en lo personal, mal. Porque a vos, ¿qué te parece? ¿Que te hace mal a tu negocio? Completamente. Vos estás hace muchos años acá, ¿vos sentís que cambió mucho el barrio? Sí, completamente, 10 años, por lo menos, hace 10 años cambió completamente el negocio. Todos los negocios, toda la gente que tuvo que ir, por los precios que le piden por los alquileres, que es una barbaridad. Así que esto favorece, no sé, a los anticuarios, que yo pienso que te van a fundir todo porque los precios que piden, y no hay no hay categoría de gente que venga a gastar acá. Estoy de acuerdo con Pedro. ¿Pedro? Sí. Fernando habla, Peña, ¿cómo te va? Mucho gusto. Es como que la feria se superpobló, tanto que la gente no hace falta que entre a los negocios, ¿no? No entra a los negocios. ¿Por eso? Porque el turismo que viene por acá es muy barato. Uh-huh. Se traen la botellita, viste, en el bolsón, y compran factura y van caminando de una punta a la otra. Sí. No consumen en el barrio. No es un turismo de categoría este. ¿Cómo es el tema de la legislación? O sea, ¿cómo puede alguien taparte? No es legal esto, que alguien eche un trapo y ponga artículos adelante de tu local, por ejemplo. ¿Vos qué vendés? Precisamente todavía no está aprobado eso. ¿Qué vendés vos, Pedro? Todo lo que es ferretería. Mil artículos diferentes. ¿Y adelante siempre tenés un puestito? No, adelante no tengo nada. No tengo puestito adelante, no. Pero hay negocios que sí, que les pasa eso. Nosotros cerramos el sábado al mediodía y hasta el domingo no abrimos. ¿Y Pedro, qué tipo de gente reemplazó a la que vive ahí y no pudo pagar más los alquileres? Y gente de otro nivel. Te doy un ejemplo a mi casa, que era una casa de categoría, que sigue siendo la, pero toda la gente de categoría o se murió o se fueron, no. Cambió mucho, ¿viste? ¿Pero qué perfil tienen de consumidor? ¿El consumidor? Sí, tienen perfil de consumidor los que ahora reemplazaron a los que vivían antes y sí te compraban. No, porque todas las casas grandes, teníamos muchas empresas que consumían mucho, teníamos cuenta corriente y ya no están más ninguna, se fueron todos. Así que vivimos con la gente del barrio, que es bastante mediocre la cosa, ¿viste? A nivel estético, ¿no te parece que mejoró un poco el barrio en este último tiempo? Sí, mejoró, sí, las propiedades mejoraron, se están dando muchos desalojos últimamente, casualmente acá arriba del negocio también desalojaron a la gente que había, nadie puede alquilar nada porque piden los alquileres tan caros como Barrio Norte, no sé. Pero te hablo en lo personal. Claro. Pedro, buen día, Martín, te saluda. Buen día. ¿Es mentira entonces el mito de que hay turistas comprando a mansalva ahí terrenos? ¿No hay nadie gastando ahí? No pasa nada. Compraron dos o tres casas, gente que ni la conocemos. Pedro Telmo. ¿Te imaginas que yo he visto pasar cientos de...? Es un barrio complicado, San Telmo, siempre lo fue. Muy complicado, ahora muy complicado. ¿Y por qué no te mudas, Pedro? Y no me mudo porque tengo... que dejarte andaste. Claro, tengo la vivienda frente del negocio, yo vivo una cuadra acá del negocio. Sí. Y también hace muchos años, tengo un departamento cómodo, vive mi hija también con dos chicos chiquitos que los tenemos que acompañar, y bueno. Ahora no pueden pasar por colectivos tampoco, ¿no? No, pasan sobre ti, sí pasan los colectivos. Ah, pasan. Los domingos no. Ah, son los domingos, tenía entendido que no pasaban más. La idea era que no circule más por el casco, pero no sé. Y está pendiente lo que va a ser Se van a fundir todo. Peatonal esto. A nosotros nos fundieron. Sí. Y peatonal peor todavía. Peor, se van a fundir, te vas a tener que mudarte, Pedro, es una recomendación, ¿verdad? Sí, bueno. Sí, vas a fundir, vas a tener que comer. No sé lo que voy a hacer, viste, ya tengo... Y ponete un puestito vos. Ahí, poner en la vereda un puesto. ¿No podés poner una sucursal de tu ferretería en la plaza? Sí. ¿En serio te lo estoy diciendo? Y bueno, viste, cuando te cagan la vida por todos los flancos, uno tiene que empezar a ser creativo, supongo que serás un gran creativo, Pedro. ¿Sabés lo que, ¿Sabés lo que piden por un local? Por ejemplo, acá al lado de casa, que no. Es una tapera, que está lleno de agua al sótano. ¿Cuánto piden? Y se caen de sellos, piden $4,000. ¡Están locos! Ni veniendo marihuana puede pagar eso, ¿viste? Es un infierno esto. No, veniendo marihuana sí. Mezclemos locos. Es una cosa de locos. Y hay mucho joven drogado y borracho también a la noche, ¿no? De noche, ¿sabes lo que es esto? Sí. Es la guerra. Violan. De noche es tierra de nadie. De nada. Se van a fundir todos. Bueno, Pedro. La cosa es que nos vamos a fundir nosotros, que sí. 85 años que estamos acá, ¿viste? Y ahora tenemos que renovar el contrato, porque inclusive hasta esa mala suerte. Los dueños están en España. Y jamás en la vida me quisieron vender el terreno. El terreno, la casa. Mi abuelo prácticamente fue el fundador de esta zona. Compró la comisaría segunda, fue presidente de la asociación de San Telmo, todo, una institución, creador del Centro Gallego, un tipo, ¿viste? Menos mal que se murió el pobre, si no se... Comprá el... Pedro. Sí. Comprá el diario Crítica de hoy, lee mi columna que habla un poco de eso. Ah, la columna... Sí, sí, pero no lo vas a hacer porque no escuchas nada, ya no sabes ni qué te dije, crítica. Por eso, múdate, mátate. Pedro, muchísimas gracias. Tomás, ¿me cerrás? Desde la ferretería de Tomás cierra rápido y se pone a cagar trompa. Para el parquímetro. No, ya no se puede. Un baño de optimismo. Sí, es para que empiece el lunes pum para arriba. Buenísimo. El parquímetro. No te vas a divertir así, ja, ja, ja, ja, te vas a agarrar la panza de tanto reírte, pero te vas a entretener. Sonido urbano. Expresión metro. Metro. Metro 95.1. Sonido urbano. Nunca podía seguir mis programas favoritos. Que el trabajo, que los compromisos, siempre me perdía de todo. Soñaba con ser directora de programación, poner mis series y mis películas favoritas a la hora que las pudiese ver. ¡Qué bueno! Y el sueño se cumplió. Ahora tengo DirecTV Plus. A comienzo de cada mes selecciono en la guía de programación en la pantalla cada uno de los programas que quiero ver. Y con solo presionar un botón, grabo todo lo que quiero en mi DirecTV Plus y lo veo cuando quiero. Los capítulos de Lost, CSI, ER y mis series preferidas de Sony en el momento que yo quiero. ¿No es genial DirecTV Plus? Con DirecTV Plus podés pausar y rebobinar en vivo, grabar dos programas al mismo tiempo y almacenar hasta 100 horas de programación creando tu propia videoteca. DirecTV Plus, lo que quieres ver cuando lo quieres ver. Suscríbete llamando al 431-2222. Alegría desde 1890. Quilmes, el sabor del encuentro. Beber con moderación, prohibida su venta a menores de 18 años. ¿Querés duplicar tu carga siempre? ¡Claro! Con Claro, con cada recarga que hagas desde 30 pesos, te regalamos el mismo importe en minutos para hablar y SMS. Con Claro, duplicás tu carga siempre. No es una promo de un solo día. Es simple, es Claro. Para más información, consulta en www.claro.com.ar. Buff Week, el encuentro más importante de la moda nacional. Un espacio donde conviven diseñadores de autor y marcas. Buff Week, colecciones primavera-verano 2009. Desde el 20 al 23 de agosto de 14 a 22 horas. Pabellón Azul. La Rural. Organizan APSA Centros Comerciales. La Rural. Predio Ferial de Buenos Aires. La Nación. www.buffweek.com. ¡Uy! Yo pensé que me librábamos, Pasaba el día. Después el de San Telmo, ¿eh? Nuestros productores. Lo dije. Pincho, pilota, visori. ¡Ay, me apunta para otro lado! Llegan a las 3. Hoy llegaron 3 y 27 de la mañana. ¡Es! Sí, llegaron, no se fue nunca. Nadie aguante la piedra. ¿Quién la paga? Y comenzaron a cortar. Estamos en el medio de la tanda, ¿no? Llegó Cusen Sofía. Las noticias que están adentro de los periódicos. Sí, sí, claro. Que están dentro. ¿A dónde? De los periódicos. Me quiero mandar una dónde a señora Maricha. Señora Maricha, ¿a dónde? ¿A dónde?

Monito, hola Monito, ¿cómo estás? Bueno, ahí Monito. Ya puedes tener otra, se te mueve, ya puedes tener otra. Las noticias del lunes, ¿ah? Un nigeriano récord, tiene 86 mujeres y 170 hijos. No, no, déjame leer. No, la foto, no, por lo menos. Quería ver la receta, en realidad. ¿A quién le interesan los secretos y costumbres de los conductores de radio? ¿A mí? No, no, en serio, es... No, es en serio. No. Cuando se drogan, son borrachos, putanieros y mala gente. Eso no, no es mi caso. La feria de San Telmo ya va. Y la última. ¿Ah? Debe ser buena. Primer. Está en Clarín. Es lamentable que algún productor de radio hoy corte esta noticia y la considere de interés y se la lleve al conductor diciendo: mira, Ari. Está malvada. Ahí va. Ahí va. Léela primero. Hay una fotografía de un cigarrillo en un cenicero. ¿Mm? Ya empezamos mal. Deje de joder con el vicio personal. Pero esto no es para prevenir cáncer, nada. No, no, no. Un estudio en Europa para prevenir incendios. Juro. Y dice, fue comprobado que un cigarrillo se apaga en un minuto. Señoras y señores, esto... ¡No le interesa a nadie! ¡Hasta mañana! Mañana, por suerte, será otro día. Tenemos los fines que llegan a 40107272. Gracias por su sintonía. Escuchando el parquímetro, se ríe, se entera de todo, le da bronca. Nos quiere matar, nos quiere besar, nos quiere follar, nos quiere mear, nos quiere llenar de regalos, nos quiere dar dinero y nos quiere robar. 40107272. Cada personal. Comunicación. Sin emoción. Si no estoy yo, no hay emoción. Para mí, que vos decís que te la ves, pero no sé si es por la panza. O tenés la panza chica, o tenés el pito muy grande, ¿eh? 40107272. Esos son los mensajes que llegan. Yo hacía gimnasia deportiva, voy a volver de ahí. Bueno, me volví de ahí, pero por placer, no por hacer flip-flag. La ruleta. Pero che, te estás comiendo a ragazzoni. Dime que se vive. A ver, el campeón mundial de karate de Joey Pon, sí, en el año 96-94, era homosexual. ¿Ah? Es un encuentro de dos divas, pero vos la opacaste más, puto lindo. Las artes marciales te dan disciplina. O sea, si sos putito, vas a ser un putito disciplinado, pero no va a cambiar nada. Si me ve por la calle y me grita, puto lindo. Pero grítemelo fuerte, ¿eh? Muy fuerte. Porque la vergüenza no es ser puto. ¿Cuál es la vergüenza? ¿Cuál es la vergüenza? Dale, la vergüenza, la verdadera vergüenza es ser patinato. Hasta mañana. Buen día. Por 4 días locos te tenés que divertir. Por 4 días locos te tenés que divertir. Divina. Metro 95.1. Sonido urbano. Metro. Metro. Metro 95.1. Sonido urbano. Your stomach.